muy buenos días, son las 8 de la mañana en punto. A nombre de la periodista Carmen Aristegui, titular de este espacio, le doy la bienvenida, le pido que nos acompañe durante los próximos minutos en donde usted tendrá la información más importante. Mi nombre es Isaías Robles, a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo, le doy la bienvenida y le pido que nos acompañe por lo pronto con un resumen de lo más importante. Esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. A una semana del inicio formal de las campañas en el Estado de México, los partidos elevan el tono. El PAN acusó al PRI de emprender una guerra sucia y de impulsar una elección de Estado. El líder nacional panista Ricardo Anaya denunció que en los últimos 7 meses, integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto han realizado más de 100 visitas a esa entidad. A su vez, Josefina Vázquez Mota, candidata de ese partido a la gubernatura, desmintió que su padre y hermano sean investigados por lavado de dinero. Aseguró que los mexiquenses están hartos del PRI y apostarán por la alternancia. Estamos, como lo ha dicho el presidente Anaya, frente a una verdadera elección de Estado. Déjenme decirles, quienes han gobernado el Estado de México durante casi 100 años, se aferran desesperadamente al poder y los ciudadanos estamos hartos. Se van a ir porque han convertido a nuestro Estado en el primer lugar nacional en secuestros, corrupción, extorsión, aumento de pobreza y feminicidios. Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, rechazó las acusaciones de una elección de Estado. Aseguró que en el PAN están apanicados. Es absolutamente falso que exista una supuesta elección de Estado o cualquier cosa que se le parezca. Lo que hay en el PAN es un estado de pánico por perder las elecciones. Fieles a su doble moral, los panistas recurren a la mentira y a la descalificación infundada. Es un recurso tramposo del PAN por la desventaja que ese partido y su candidata tienen en las encuestas. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investiga la presunta compra y coacción del voto, así como el condicionamiento en la entrega de los programas sociales en el Estado de México y las otras 3 entidades donde habrá elecciones este 4 de junio. Santiago Nieto, titular de la FEPADE, informó que hay 117 carpetas de investigación y 10 averiguaciones previas por la elección mexiquense. Aquí la voz del fiscal electoral. El delito más denunciado en este proceso electoral ha sido la alteración al Registro Federal de Electores en lo que denominamos turismo electoral en la zona oriente del Estado de México. Pero también se han denunciado prácticas de compra y coacción de voto, de condicionamiento de programas sociales. Hay que señalar, y es importante hacerlo, que la entrega de programas sociales está prohibida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de las campañas electorales y que si bien la entrega de programas sociales no es per se un delito, sí lo es que se condicionen los programas sociales a favor de un voto de un partido político. En otros asuntos, la principal línea de investigación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach es su trabajo. Así lo dio a conocer el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. La Fiscalía del Estado localizó el vehículo en el que viajaba el presunto autor material del asesinato de la corresponsal de La Jornada. Por lo pronto, continúa el análisis de los videos de las cámaras de seguridad para dar con los responsables de este atroz crimen. Una de las coordinadoras del PRD en el Senado, y lo decimos una de las coordinadoras porque hay dos, por lo menos Raúl Morón y la propia Dolores Padierna. Bueno, Dolores Padierna anunció que promoverán modificar la forma en que se nombra al fiscal especial en delitos contra la libertad de expresión, así como la ley que da origen al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Destacó que ante el incremento de asesinatos contra el gremio periodístico, es urgente que se aborden estos temas en el Congreso. El debate de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión para que sea nombrada con un procedimiento distinto. Hoy día es designado por el Procurador General de la República el titular de esta Fiscalía. Quisiera proponer que se formara una comisión de profesionales de la información que propongan una terna a el Procurador General de la República. Lo segundo, pues también es el mecanismo que está en la Secretaría de Gobernación, que por ser un mecanismo de protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es un organismo muy grande. Nosotros queremos revisar la ley que creó este organismo dentro de la Secretaría de Gobernación para que se parezca a lo que nosotros propusimos en la Constitución de la Ciudad de México. Nueva riña en un penal, esta vez en el Cerezo de Cadereyta, Nuevo León, y el vocero de Seguridad del Estado, Aldo Fasci, informó que 6 personas resultaron lesionadas, 4 de ellos internos y 2 elementos policíacos. Detalló que se trató de una protesta. Aquí la voz del funcionario. Las personas lesionadas es un comisario, una fractura en la pierna, incumplimiento de su deber. Nos vamos a resguardar el nombre por seguridad. El policía, además, policía Roberto Flores Orozco, que fue el primero que salió. Es una herida en el brazo. En Veracruz, el juez tercero de distrito en el estado concedió un amparo a Diego Gabriel Cruz Alonso, integrante de los Porquis, acusado de abusar sexualmente de Daphne Fernández. El recurso se otorgó porque el juzgador no halló pruebas suficientes sobre la participación de Cruz Alonso en el delito de pederastia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la mayor parte de la ley Atenco. Durante la sesión de ayer, el Pleno concluyó su análisis y autorizó que los cuerpos policíacos usen armas letales en contra de manifestaciones, concentraciones y multitudes que las autoridades del Estado de México cataloguen como violentas o amenazantes. El presidente Enrique Peña Nieto rechazó que la situación del país sea mala. Al inaugurar el Tianguis Turístico 2017 en Acapulco, Guerrero, afirmó que México se encuentra por buen camino y las cifras así lo constatan. Todos los días estamos impregnados de noticias que a veces nos desmotivan. Pareciera que vivíamos en el peor de los mundos, cuando realmente no es así. Irónicamente, la enorme paradoja hoy de las sociedades mundiales es que son las sociedades de hoy las que están viviendo los mejores tiempos que haya de los que haya registro en la historia de la humanidad. En el evento, empresarios del sector turístico pidieron al jefe del Ejecutivo garantizar la conclusión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esto ante el temor de que la llegada a la oposición a Los Pinos en las elecciones de 2018 cancele la obra. Esto es parte de lo dicho por Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Y bueno, señor presidente, creo que usted encabezó una gran decisión: construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Tenemos que blindarlo. Los empresarios no nos podemos dar el lujo de que, si cambia el gobierno y cambia la forma de ver esto, detengamos nuevamente un proyecto que es fundamental, no solo para el turismo, sino para la economía de México. El gobierno de Donald Trump arremetió nuevamente contra los migrantes indocumentados. El presidente de Estados Unidos amenazó con retener fondos federales hasta por 4,000 millones de dólares a los estados, condados o ciudades que se declaren santuario. Así lo dijo el procurador Jeff Sessions. They know that when cities and states refuse to help enforce immigration laws, our nation is less safe. Assaults, burglaries, drug crimes, gang rapes, crimes against children and murderers. Countless Americans would be alive today, and countless loved ones would not be grieving today if these policies of sanctuary cities were ended. El mundo. Y con más de la información internacional, Eduardo Gómez Orozco. ¿Qué tal, Lalo? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Isaías, muchas gracias. Buenos días a todo el auditorio. Seguimos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump sigue con esa ofensiva en contra del legado de su predecesor, Barack Obama. Se espera que hoy martes el mandatario estadounidense firme un decreto para revocar una serie de regulaciones relativas al cambio climático promulgadas por la administración anterior. Se espera que la medida llevará a ecologistas a presentar recursos judiciales. En más información desde la Casa Blanca, Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump, encabezará una nueva oficina destinada a incorporar ideas del sector privado en las operaciones de gobierno, según anunció este lunes el portavoz Sean Spicer. Kushner está casado con Ivanka Trump, la hija predilecta del mandatario, quien también cuenta con una oficina en la Casa Blanca, con permiso para acceder a información confidencial y a dispositivos gubernamentales de comunicación, aunque no recibe salario. De Estados Unidos nos vamos a Sudamérica, porque en Bolivia se informó que el presidente Evo Morales se someterá a una cirugía en la garganta en La Habana, Cuba, el viernes. El ministro de la Presidencia, René Martínez, informó que se determinó adelantar el viaje del presidente Morales para que le realicen una extracción de un nódulo descubierto en la cuerda vocal izquierda. De Bolivia, vámonos a Perú, porque el número de fallecidos por las intensas lluvias de las últimas semanas se elevó a 91 tras las inundaciones que sufre la región norteña de Piura. Sin embargo, la intensidad de la emergencia ha disminuido en algunas regiones. Y desde Sudamérica vamos hasta el viejo continente, porque allá los ministros de Interior de Alemania, Thomas de Maizière, y Francia, Matthias Fekl, pidieron este martes en el Parlamento Europeo que se obligue a cooperar en la lucha antiterrorista a servicios de mensajería instantánea por Internet como WhatsApp, del mismo modo que las compañías de telefonía. Hasta aquí mi reporte, Isaías. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo Gómez por su información. Y también complementando esto que nos estaba comentando, pues hoy murió un compañero de Mandela en la lucha anti-apartheid. Ahmed Kathrada, exdiputado y consejero del presidente Nelson Mandela, formaba parte del primer círculo del dirigente histórico del Congreso Nacional Africano. El veterano de la lucha anti-apartheid, Ahmed Kathrada, compañero de celda de Nelson Mandela en la cárcel de Robben Island, murió este martes en Johannesburgo a los 87 años como consecuencia de una operación. Esto lo anunció la fundación que lleva su nombre. Exdiputado y consejero del presidente Nelson Mandela durante su único mandato de 1994 a 1999, Kathrada formaba parte del primer círculo de dirigentes históricos del Congreso Nacional Africano, conocido como Tío Kati. Fue una de las figuras destacadas a finales de los años 80 durante las negociaciones entre el Congreso Nacional Africano y el régimen blanco, que contribuyeron a principios de los años de 1990 a la caída del apartheid y a las primeras elecciones libres del país en 1994. La Fundación Ahmed Kathrada anunció con tristeza la muerte del veterano a los 87 años esta mañana en el Hospital Donald Gordon de Johannesburgo, informó la organización que lleva su nombre. Murió en paz tras una operación quirúrgica en el cerebro, agregó la fundación en un comunicado. Pues pase de parte también de la información internacional importante durante esta mañana de martes. Eric Casas presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen, auditorio. Esta es la información deportiva. Oiga, si usted está pensando que el partido de esta tarde frente a los Trinitarios, penúltimos de la eliminatoria con 3 puntos, será un mero trámite por el hecho de que México llega como líder invicto del hexagonal final de la CONCACAF, déjeme que le cuente que no hay nada más lejos de la realidad. El conjunto mexicano ha sufrido en Puerto España en sus más recientes visitas. Incluso el actual técnico de los caribeños, Dennis Lawrence, participó en la histórica victoria 2-1 frente al tricolor que les permitió calificar al Mundial de Alemania 2006. La escuadra dirigida por Juan Carlos Osorio tendrá que imponerse a todo si pretende salir con los 3 puntos del estadio Hasley Trafford. Calor, humedad, una cancha floja, presión constante del público, previsible arbitraje localista por parte del jamaiquino Baldwin Leicester y sobre todo el juego ríspido al que son tan proclives los caribeños. Ojalá que todo salga bien para el tricolor en esta tarde. En otra información, y créame que no es mi intención crearle un problema existencial, pero este lunes la revista France Football publicó su balance anual sobre el sueldo de las estrellas, en el que Cristiano Ronaldo superó por primera vez a Lionel Messi como el jugador mejor pagado de la actualidad. La figura portuguesa del Real Madrid tiene un ingreso calculado para la temporada 2016-2017 en el orden de los 87.5 millones de euros, incluido su salario bruto, primas por rendimiento y ganancias por publicidad, es decir, 1.791 millones 28.273 pesos. La figura argentina del Barcelona está en el segundo lugar con 76.5 millones de euros. Entre los técnicos, el primer lugar corresponde a José Mourinho, quien al frente del Manchester United se embolsa 28 millones de euros, mientras que el italiano Marcelo Lippi, estratega de la selección de China, le sigue con 23.5 millones de euros. Usted dice si prueba suerte como futbolista o técnico. Y finalizamos con la mudanza de los Raiders de Oakland a Las Vegas para la temporada 2020. Como si hicieran falta más malosos en la ciudad del pecado, la asamblea de dueños de equipos de la NFL aprobó el cambio por una votación casi mayoritaria de 31 votos a favor por uno en contra. De esta manera, los Corsarios, propiedad de Mark Davis, abandonarán California luego de 22 temporadas en Oakland, así como una estancia en Los Ángeles de 1982 a 1994. Raiders permanecerá en Oakland dos campañas más, tiempo en el que se prevé la construcción de su nuevo estadio techado y con capacidad para 65 mil personas, cuyo costo será de 1.600 millones de dólares, inmueble que compartirán con la Universidad de Nevada. Las reacciones no se han hecho esperar por parte de la afición en Oakland, cuyo alcaldesa, Levy Schaaf, presentó un proyecto para la edificación de un estadio en la ciudad, con tal de retener a los Raiders, que finalmente no prosperó. De esta manera, habrá que acostumbrarse a ver más piratas en los casinos. Hasta aquí con la información deportiva. Muy buenos días. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. La agenda del día con Isaías Robles. Bueno, saludo esta mañana a todas y a todos. Gracias por estar en este 28 de marzo 2017. Gracias a mi colega Isaías Robles que inició esta transmisión. Nos retrasamos un poco. Mañana también empezaremos un poco tarde con mi presencia aquí. Estamos haciendo algunas gestiones para transmitir las próximas semanas. Tendremos algunas transmisiones desde los Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos que hacer algunas gestiones precisamente para este propósito. Ya le contaremos cuando estemos más cerca de las fechas para estas transmisiones desde la Unión Americana. Y bueno, pues en este arranque de transmisión, amablemente nuestro colega Isaías Robles ha tomado el micrófono para informarnos de este resumen de noticias de lo más importante y de los adelantos que nos ha dado de lo que tendremos esta mañana para usted. Mañana, como digo, ingresaré a la transmisión un poquito más tarde de lo normal. Igualmente Isaías estará con usted más temprano a las 8 para arrancar con el resumen de noticias. Y bueno, pues ya que escuchamos este primer recuento de informaciones importantes, la mirada puesta, bueno, hay varias miradas puestas en varios lugares de las informaciones, desde luego el Estado de México, que ha ido increciendo el conflicto, bueno, tensión, digámoslo así, la tensión político-electoral con motivo de las elecciones en el Estado de México, el PRI hablando de guerra sucia, de una elección de Estado, y sí que tiene características de tal cosa. Pero bueno, ya hablaremos de ello más adelante con más detalle. Por lo pronto, Isaías, gracias por estar aquí. De nuevo, te aprecio mucho tu presencia y desde luego, pues lo que nos espera en las próximas horas con la agenda del día. Bienvenido. Así es, Carmen, muy buenos días, muchas gracias a todos nuestros seguidores. Efectivamente, hoy intensa actividad. Álvaro Pérez Juárez, candidato único a relevar a Edgar Elías Azar en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, expone su programa de trabajo ante el Pleno. La senadora del PAN, Sandra Luz García, presentará un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, a fin de que explique por qué de las 604 investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, solamente hay 3 sentencias condenatorias. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, se encuentra en Montevideo, Uruguay, y también viajará a Buenos Aires, Argentina, para firmar convenios a fin de replicar allá el programa Médico en tu Casa. La mesa directiva del Senado tendrá que redecidir hoy en quién recae la coordinación del grupo parlamentario del PRD entre Raúl Morón y Dolores Padierna. A las 8:30, en unos minutos más, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, presenta el programa Recuperación de tu Ahorro para el Retiro. Está en la Universidad Estatal del Valle de Catepec, en el Estado de México. También a las 10 de la mañana se inaugura la primera reunión nacional 2017 de las conferencias de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, esto aquí en la Ciudad de México. Artículo 19 presenta a las 10 de la mañana Libertades en Resistencia, su informe anual sobre la situación del ejercicio periodístico en nuestro país. También habrá a las 12 del día, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, presenta el programa Cultura en tu Escuela, esto en el patio central de la Secretaría de Educación Pública. A las 12:30, el colectivo Seguridad Sin Guerra, que reúne a 140 ONGs, activistas, periodistas, artistas, junto con el IMCO, denunciarán desvíos de los presupuestos destinados a la profesionalización de policías. Participan entre ellos Denise Dresser, Juan Francisco Torres Landa, de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, de Causa en Común, entre otros. A la 1:00 p.m, el presidente Peña Nieto encabeza una plática masiva al personal de las 3 Fuerzas Armadas en compañía de sus derechohabientes. Esto va a ser vía electrónica, es decir, una plática virtual, esto en instalaciones de la Brigada de la Policía Militar. Y finalmente, a la 1:00 p.m, el secretario de Obras, Edgar Tingüí, el secretario de Obras de la Ciudad de México, presenta el proyecto conceptual para rehabilitar el Zócalo del Centro Histórico de nuestra capital. Parte de la actividad para este martes, Carmen. Gracias, Isaías. Buenos días. Buenos días. Quirén Miguel presenta titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este martes 28 de marzo. Reforma. Pide PAN a INE tomar comicios en Edomex. Necesario para frenar elecciones de Estado, plantea. La Jornada. Corral. A Brecht la asesinaron por lo que escribía. Se refuerza esa línea de investigación del crimen. El Universal. Se deslinda Vázquez Mota de lavado. Le piden aclare el origen de dinero. No estoy involucrada en ningún acto indebido, afirma panista. Milenio. Estados Unidos en seguridad, débil y no puede sin México. PGR. Sessions y Kelly admitieron que es esencial la ayuda pese a Trump, dice Cervantes. Excelsior. SEP. Liberamos educación de ocurrencias. Los gobernadores son grandes aliados para dar continuidad a los cambios en la enseñanza cuando este gobierno termine funciones, aseguró Nuño. El Economista. Turismo en auge. Cifras confirman avance del país en el mercado global. El Financiero. Sorprende el crecimiento al inicio del año. Veían expertos desaceleración. La Crónica. La gran mayoría de juicios indígenas sin intérprete. La disposición constitucional no opera. Los traductores no tienen estatus ni pago. Solo han podido asistir en 1,000 procesos en un año. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. México necesita hacerse cargo de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. David Ordaz presenta Indicadores Financieros, Empresas y Economía. Ed, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Te saludo. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Saludos a ti y al auditorio de Aristegui en vivo. Pues este martes el peso mantiene su racha positiva frente al dólar y se vende en 18.83 en ventanillas bancarias, mientras el mercado permanece atento a las posturas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Banxico se alista a una reunión el próximo 30 de marzo donde especialistas creen que elevará la tasa de referencia interbancaria. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores hiló su segundo máximo histórico consecutivo cuando el índice de precios y cotizaciones superó los 49 mil puntos y fue impulsada por el alza de acciones de empresas como Volaris, Gentera y Televisa. La empresa con mayor variación fue ICA, la cual disminuyó 6.62% después de informar que dejará de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Con este dato también pasamos a información de empresas y seguimos con ICA. La constructora mexicana presentó su reporte financiero al cierre de 2016, el cual había retrasado durante varios meses. En él se menciona que sus ingresos cayeron 27% hasta 20.401 millones de pesos, debido a una caída en la construcción, un menor ritmo de operación y su alto nivel de deuda. Respecto al tema de los combustibles, el precio de la gasolina Magna se ubica en 16.46 pesos por litro, mientras que la Premium permanece en un máximo de 18.23 pesos por litro. Regreso contigo, Carmen. Gracias, David. Gracias por toda esta información. Buenos días. Buenos días. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola, Enrique. Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Te saludo. Muy buenos días, Carmen, Carmen Aristegui. Así es, como acaba de mencionar nuestro compañero David Ordaz, muy probablemente el Banco de México volverá a subir la tasa de interés el próximo jueves de esta misma semana. Un cuarto de punto quedaría en 6.50%. Muy alto, se ha duplicado en el último año. En la gráfica que aparecerá en unos momentos, ustedes podrán ver cómo la tasa de interés de México ya es la segunda más alta de América Latina, debajo de Brasil. También podrán apreciar la diferencia con Estados Unidos y Canadá, países donde es menor a 1%. Y en Suiza la tasa de interés es negativa. El inversionista tiene que pagar a un banco por mantener ahí sus recursos. Es uno de los países más estables del mundo. No es el caso de México, aquí es necesario pagarles y mucho para que no se lleven el dinero a otros lugares. Y como está subiendo la tasa de interés en Estados Unidos, el riesgo es que vuelen para allá los capitales especulativos, siempre buscando un mayor rendimiento. Y eso tiene que ver con nuestra moneda. Si salen capitales, nuestra moneda se devaluará todavía más. El fin de semana, el dólar callejero, el de las casas de cambio, bajó a 17 pesos 40 centavos en la frontera norte. Sorprendente, llegó a venderse a casi 22 pesos. La pregunta es si se quedará en ese nivel de los 17 o 18 pesos. Pues como ustedes saben, en México lo único cierto son la muerte y las devaluaciones. De la devaluación de Echeverría a la fecha, el peso se ha devaluado más de 100,000%, así que saquen sus conclusiones. Por otro lado, el aumento de la tasa del Banco Central tiene como consecuencia que los bancos comerciales también suban los intereses que cobran a sus clientes, a los consumidores, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos de nómina, tiendas de departamento, en fin. Si las tasas son bajas, en teoría se estimula la economía porque el crédito es más barato y cuando cuesta menos la gente consume más, pero tasas altas producen el efecto contrario. Es el proceso que estamos viviendo. Esta teoría no funciona necesariamente así en México. Aquí las tasas bajas o altas, así estén unas u otras, de todas maneras la gente no consume, lo que tiene relación con la precariedad de sus ingresos. Carmen, hace tiempo no nos damos una vuelta por el penthouse de la realidad, donde el dinero no es problema. Uno de los mexicanos que siempre aparecen en la lista de Forbes, Germán Larrea, va a comprarse un tren. No es que vaya a cumplir un sueño de infancia frustrado. No, desde luego que no. Va a comprar un tren de adeveras en 2,000 millones de dólares. Cubre una distancia de casi 500 kilómetros y une a los principales puertos de Florida. Miami, por supuesto. Conecta a Florida con el resto de Estados Unidos y el mundo, inclusive con México. Se agregará a su red Ferromex, la principal línea ferroviaria de México, propiedad de Minera México, la cual es propiedad de la familia Larrea. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos, pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique, y muy buenos días. Muy buen día. Irene Miret presenta titulares de la prensa internacional. Este martes, en portadas de los medios internacionales, Estados Unidos, The New York Times. Un grave incidente en Mosul refleja una nueva urgencia en la lucha contra el ISIS. Las muertes de civiles en Irak y Siria aumentan en algunas zonas. The Washington Post. Trump actúa para borrar el legado climático de Obama. Presentará una orden ejecutiva el martes. Europa. El País. España. El Partido Socialista Obrero Español fija un único debate entre los tres candidatos. Las primarias se celebrarán el 21 de mayo y la gestora recuerda que la norma de financiación es obligatoria. The Guardian. Reino Unido. Concentrarse en el acuerdo comercial con la Unión Europea. No es un divorcio, le dicen rebeldes a May. Nueva presión para la primer ministra mientras se prepara para poner en marcha el artículo 50. Latinoamérica. Clarín. Argentina. Las críticas de Cristina al Partido Justicialista aceleran el debate sobre su candidatura. En un diálogo telefónico con Parrilli, la expresidenta dijo que dirigentes como Urtubey, Gioja y Pichetto eran una bandita. El comercio. Perú. Drama en Piura. Unas 27.000 personas sufren por inundaciones. Gobierno despliega Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas en la República del Perú. El Nacional. Venezuela. 22 expresidentes apoyan informe de Luis Almagro. Consejo Permanente de la OEA discute hoy crisis en Venezuela. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Contra la censura, el autoritarismo y la corrupción que indignan a la sociedad, México necesita periodismo libre e independiente. Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, son las 8:39 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Las elecciones, la elección en el Estado de México, bueno, cada vez se pone más tenso el asunto político electoral, pues con los señalamientos que se han hecho respecto a lo que se perfila claramente como una elección de Estado, si entendemos como elección de Estado donde el gobierno, el poder, en este caso central, interviene, favorece, incide, aporta recursos para favorecer a un partido y a un candidato, en este caso claramente al PRI y Alfredo del Mazo. Si nos atenemos a lo que pasó, bueno, ha pasado en los meses anteriores y muy particularmente este fin de semana. Debo decirle que el Partido Acción Nacional reviró la información de que la PGR investiga a la familia de Josefina Vázquez Mota por presunto lavado de dinero. El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, acusó que están utilizando las instituciones de Procuración de Justicia para engañar, para manipular a la opinión pública. Esto confirma que no tienen límites los priistas. Estamos enfrentando una auténtica elección de Estado, consideró, y denuncia que durante los últimos 7 meses, integrantes del Gabinete Federal han visitado el Estado de México en más de 100 ocasiones. Vázquez Mota cuenta con todo el apoyo y el respaldo del Partido Acción Nacional, dijo Anaya, su presidente. Por su parte, Víctor Hugo Sondón, que es presidente del PAN en el Estado de México, reveló que hay información filtrada, que hubo información filtrada al Universal, y dice que esto proviene del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El PAN mexiquense dice que quien filtró esta información es Alberto Vaz, quien fue procurador de justicia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Una acusación muy grave, pero desde luego de algún lugar surgió la información que le da un golpe a Josefina Vázquez Mota a días de las elecciones mexiquenses. Carece de mucha credibilidad, más allá de una persona que maneje cosas, es un operador político, dice el panista mexiquense. Vázquez Mota refirió por su parte que el PRI y el gobierno muestran miedo a perder la elección en el Estado de México, por eso recurren al uso faccioso de las instituciones públicas. Nunca he estado involucrada en ninguna conducta indebida. Mi familia es como muchas otras que con honestidad y trabajo han salido adelante, dijo Vázquez Mota ayer. La panista sostuvo que el PRI y el gobierno recurren a calumnias y a la guerra sucia con el fin de engañar a los ciudadanos, entre otras cosas. Rueda de prensa ayer de cuyas imágenes hemos capturado este momento que está usted viendo en la pantalla y que muestra precisamente al PAN declarando lo que acaba usted de escuchar en este breve recuento de temas. Aquí presentamos algunos momentos en donde Vázquez Mota, la candidata a la gubernatura del Estado de México y el líder nacional de su partido, Ricardo Anaya, pues en esta conferencia denuncian que lo que el PRI pretende en el Estado de México es llevar a cabo una elección de Estado, como decíamos. La candidata denuncia que esto es debido al cúmulo de apoyos que desde el gobierno federal y estatal se están dando a la candidatura de Alfredo del Mazo Maza. Estamos, como lo ha dicho el presidente Anaya, frente a una verdadera elección de Estado. Déjenme decirles, quienes han gobernado el Estado de México durante casi 100 años, se aferran desesperadamente al poder y los ciudadanos estamos hartos. Se van a ir porque han convertido a nuestro Estado en el primer lugar nacional en secuestros, corrupción, extorsión, aumento de pobreza y feminicidios. Son los mismos que llevan meses haciendo uso de recursos públicos, repartiendo dádivas, despensas y ejerciendo todo tipo de presiones, intentando, por cierto, sin éxito, comprar el voto de los mexiquenses. En respuesta, Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, rechazó la idea de una elección de Estado y acusó a la panista de no radicar en el Estado de México y que postuló candidaturas dependiendo de los intereses de su partido, que su partido, mejor dicho, postula candidaturas dependiendo de sus propios intereses. Esto dijo el presidente nacional del PRI. Es absolutamente falso que exista una supuesta elección de Estado o cualquier cosa que se le parezca. Lo que hay en el PAN es un estado de pánico por perder las elecciones. Fieles a su doble moral, los panistas recurren a la mentira y a la descalificación infundada. Es un recurso tramposo del PAN por la desventaja que ese partido y su candidata tienen en las encuestas. Josefina Vázquez Mota no está recibiendo el respaldo del electorado mexiquense porque simplemente no la conocen. Josefina Vázquez Mota es una persona que hoy se dice mexiquense, pero que ni en su colonia ha sido vista. Es una persona que un día aparece norteña y se postula como diputada por la circunscripción a la que pertenece el estado de Chihuahua. Al día siguiente se dice poblana y se postula para un cargo de elección popular por la circunscripción del estado de Puebla. Y de pronto, al día siguiente, amanece mexiquense y se le antoja gobernar el Estado de México. Pues el fiscal especial para delitos electorales en México tiene trabajo, evidentemente, con estos temas. Hay ya presentadas ante la Fiscalía Especializada de la PGR denuncias del PAN, denuncias de Morena en el caso del Estado de México, muy claramente, pero hay una lista larga de denuncias y de expedientes abiertos precisamente por procesos electorales en 2017. Estamos en la línea telefónica con el fiscal Santiago Nieto, a quien le agradezco que me tome la llamada para hablar del tema. Fiscal, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Santiago. ¿Cuáles son los números que nos puedes ofrecer de los expedientes abiertos, de las denuncias que existen, de en dónde están ubicándose el mayor número de irregularidades o de cosas que como Fiscalía Especializada tienes que investigar o estás ya investigando? Sí, el proceso, a partir de que iniciaron los procesos electorales en las cuatro entidades federativas, tenemos 426 denuncias que han motivado la investigación por parte de la Fiscalía en los cuatro estados, en Veracruz, Coahuila, Nayarit y el Estado de México. En el Estado de México son 127 denuncias. Básicamente estamos hablando de compra y coacción del voto, condicionamiento de programas sociales, peculado electoral y turismo electoral, como las conductas más denunciadas ante la Fiscalía. A partir de las denuncias que hemos recibido, estamos integrando las carpetas de investigación y a partir de ahí ejerceremos la acción penal en contra de cualquier persona que haya cometido la conducta delictiva, llámese servidores públicos, dirigentes partidistas o cualquier otra persona que haya ejercido algún tipo de presión a los ciudadanos y las ciudadanas para que voten en una determinada intención. Hay que decirlo, los programas sociales son instrumentos para el cumplimiento de derechos fundamentales, derechos de carácter social, y por tanto, bajo ninguna circunstancia pueden ser utilizados para beneficiar a un partido político o candidato. Queda claro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que durante las campañas electorales no puede haber eventos masivos de entrega de programas sociales, y para la Fiscalía es muy importante revisar los casos que han sido denunciados por los partidos políticos, Morena, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional, para efecto determinar si en esas entregas hubo condicionamiento de programas sociales o compra de voto de manera directa para efecto de ejercer la acción penal cuando así se acredite. Creo que es muy importante señalar que bajo ninguna circunstancia este tipo de prácticas ayudan a que el proceso electoral pase por un buen modelo, y yo creo que es responsabilidad de todas y de todos que podamos cumplir con los extremos establecidos en la Constitución, en las leyes, para efecto de que el proceso electoral se verifique en los mejores términos posibles. Veracruz, Nayarit, Coahuila, Estado de México, ¿en dónde más se están cometiendo este tipo de conductas ilícitas? Sí, los estados donde hemos tenido mayor incidencia delictiva electoral han sido el Estado de México, el Coahuila, sobre compra de voto y condicionamiento de programas sociales. En Veracruz el problema, en realidad tenemos un mayor número de incidencias de delitos denunciados en el estado o de investigaciones iniciadas por parte de la Fiscalía, tienen que ver sobre todo con turismo electoral, pero es un proceso que tiene que ver con no necesariamente con este proceso electoral de 2017, sino estamos en realidad atendiendo las denuncias, iniciando carpetas de investigación y averiguaciones previas en el sistema tradicional sobre turismo electoral de 2016. Estamos todavía verificando esos efectos negativos de los procesos electorales que vivimos durante ese año. Sin embargo, en este momento, para nosotros el punto más importante es generar un despliegue ministerial. Vamos a ir a las entidades federativas, ya están funcionarios de la Fiscalía trabajando de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, en las entidades federativas, para efecto de poder recibir cualquier tipo de denuncias y sobre todo para poder integrar las carpetas de investigación de manera expedita, y a partir de ahí poder ejercer la acción penal cuando sea necesario para poder blindar los comicios. Creo que es muy importante hacer esta reflexión. La compra y coacción del voto es una práctica deleznable. A nada aporta al proceso electoral, a nada aporta la calidad de la democracia en el país, y es importante que se sancione este tipo de conductas que son reprochadas por el ordenamiento jurídico. Entiendo, fiscal, que en tu interés está mantener la calidad de las elecciones en nuestro país, evidentemente, pero claramente estamos también frente a una disputa de poder descarnada, donde la calidad de las elecciones no parece ser la prioridad para los actores que están ahora disputándose el poder. Aquí estamos con temas, fiscal Nieto, como los que ayer vimos en la conferencia de prensa del PAN, en donde acusa directamente una elección de Estado. Es decir, cuando se configura este concepto es que estamos hablando de una cantidad de recursos y de elementos suficientemente poderosos desde la propia federación para favorecer una elección como la Ciudad de México. ¿Qué te dice, fiscal, una acusación general como la que ayer el PAN hizo, además de sus denuncias particulares, de estar frente a una elección de Estado en el Estado de México, el Estado de la República que todos interpretamos como el lugar donde se dirime el punto de arranque fundamental para las elecciones 2018? Se juega muchísimo ahí y se plantea una elección de Estado. ¿Qué te dice este concepto, fiscal? ¿Qué te dice la denuncia pública del Partido Acción Nacional? A ver, nosotros estamos desarrollando la investigación que presentó el Partido Acción Nacional con absoluta seriedad, absoluto profesionalismo, con imparcialidad y sin filias ni fobias. No generamos, y esto también es importante decirlo, ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias. Nosotros lo que estamos haciendo es integrando la carpeta de investigación con los elementos que ha presentado el Partido Acción Nacional, el PRD, Morena, para efecto de poder ejercer la acción penal en contra de los servidores públicos que han vulnerado la confianza ciudadana a partir de la información con la que encontramos en las carpetas de investigación y, por supuesto, los dirigentes partidistas cuando han violado este derecho a la equidad en la contienda. Por eso, para la Fiscalía es imprescindible señalar que vamos a trabajar con absoluta imparcialidad y vamos a integrar de manera expedita las carpetas de investigación. A nadie le conviene generar dudas sobre los resultados de los procesos electorales. Yo creo que hay que ser absolutamente conscientes de que la compra de voto, el condicionamiento de programas sociales, el peculado electoral afecta la calidad del proceso electoral, afecta la legitimidad en las instituciones, y creo que es importante para la Fiscalía y para mí en lo personal avanzar en eso. La democracia parte de la premisa de que tengamos instituciones, que se cumple el Estado de Derecho, pero las instituciones tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas. Y en el caso de la CEPADE, pues tiene que funcionar para perseguir los delitos electorales, para perseguir esto, la compra de voto, el condicionamiento de programas sociales, porque al final del día viola uno de los principios esenciales de la democracia, que es el voto libre y que el voto valga lo mismo. Ya alguna vez me tocó escuchar a Felipe González, jefe del gobierno español de izquierda, que planteaba que los seres humanos solamente somos iguales en dos momentos, cuando nos unimos y cuando votamos, porque el voto vale igual para todos. Pero el hecho de que se genere un acto de compra de voto o de condicionamiento de programa social implica que el voto puede ser evaluado de forma diferente, que se puede mercantilizar algo que tiene que ser por naturaleza inalienable, como es el ejercicio de un derecho fundamental como el voto. Y algo muy importante, los programas sociales, hay que decirlo, se trata de mecanismos para cumplir derechos que establece la Constitución en los tratados internacionales. No son dádivas de los gobiernos, no son dádivas de los partidos políticos, no son prebendas, no son graciosas concesiones. Se trata del cumplimiento de derechos sociales a favor de grupos vulnerables de la sociedad. Y por tanto, la compra de voto, el condicionamiento de programas sociales son prácticas deleznables que tenemos que erradicar de nuestro sistema electoral. ¿Qué dice, fiscal Nieto, la ley sobre funcionarios de gobierno que puedan intervenir en actos proselitistas y electorales, destinar masivamente recursos para favorecer a un candidato o a un partido, o que directamente participen en actos de proselitismo político? ¿Qué dice la ley sobre funcionarios de gobierno en activo que directamente están involucrados públicamente en actos de campaña? El Tribunal Electoral ha señalado que durante las campañas electorales no puede haber entrega masiva de programas sociales a los ciudadanos. Y nosotros vamos a estar verificando precisamente eso, que ya iniciando las campañas electorales no existan este tipo de presencia de funcionarios públicos. Ahora, queda claro que eso es durante la campaña electoral, pero en cualquier momento, en este momento, en lo que sucedió en las últimas semanas, si esos funcionarios públicos condicionaron el voto, ejercieron recursos, o bienes, servicios o fondos que tuvieron a su alcance para beneficiar un partido político o candidato, eso es una conducta delictiva y cualquier servidor público que lo haya hecho ha incurrido en una violación a la ley. En este momento yo no puedo dar más datos en virtud del deber de sigilo de las carpetas de investigación, pero estamos realizando un proceso serio de investigación respecto a las posibles conductas delictivas que hayan cometido servidores públicos que afecten la libertad y el ejercicio del derecho al voto libre por parte de los ciudadanos y las ciudadanas en las cuatro entidades federativas que en las cuales tendremos proceso en este año. Yo creo que es muy claro, tiene que ser el mensaje tiene que ser muy claro. Los partidos políticos tienen que ajustarse a lo que señala la ley, la Constitución. Los servidores públicos no pueden ejercer los recursos que tienen a su alcance para violar la imparcialidad del ejercicio de sus cargos y violar la equidad en la contienda electoral. Y es muy importante que la ciudadanía participe de manera activa, que nos pueda denunciar. Hemos diseñado una aplicación celular que se llama FEPADE Móvil, para efecto que cualquier persona pueda bajar esta aplicación y pueda de forma georreferenciada grabar los momentos en audio, en video, en donde un servidor público o un dirigente partidista intente coaccionar el sentido del voto de los ciudadanos. Creo que es muy importante que nos ajustemos al mandato de la ley, todas y todos, para efecto de que el sistema electoral que tenemos en el país permanezca, en virtud de que ha sido una lucha histórica de los ciudadanos y las ciudadanas de México construir estas instituciones y este sistema electoral. Secretarios de Estado o funcionarios del gobierno federal que asisten o que han asistido a lo largo de las semanas al Estado de México en particular a participar directamente de actos proselitistas a favor del PRI, la ley, entiendo el sigilo de la investigación que dices, fiscal, pero a ver, te pregunto genéricamente, ¿la ley contempla algo respecto a funcionarios, incluyendo al presidente de la República, que puede trasladarse, pues entiende que con los recursos del propio gobierno, porque se trasladan y se mueven y tienen seguridad que pagan los mexicanos independientemente de su preferencia partidista, esos recursos que se utilizan para, por decir algo, trasladar a funcionarios de alto nivel que vayan a hacer actos proselitistas, ¿algo dice la ley al respecto de lo que significa pues la presencia pública de funcionarios de alto nivel en activo en actos de campaña directamente involucrados en este caso con el Estado de México? Sí, los servidores públicos, cualquiera que sea su nivel, no pueden, evidentemente tienen derechos fundamentales, tienen derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación de sus ideas políticas. Sin embargo, no pueden hacerlo, primero, en horarios de labores. Y esto implica, según la jurisprudencia del Tribunal Electoral, que por lo menos de lunes a viernes, bajo ninguna circunstancia, pueden estar apoyando o participando en eventos de naturaleza proselitista. Pero perdón que te interrumpa, fiscal. Sí. ¿A poco el presidente de la República trabaja de lunes a viernes? ¿Tiene horarios el presidente de la República? Yo creo que hay una necesidad, y yo diría un compromiso ético para efecto de que los servidores públicos de alto nivel no participen en los eventos que puedan significar una violación a la equidad en la contienda. Lo que está tipificado como delito es, pero uno, que es una sugerencia, no pueden fiscal, condicionar es el voto. Perdón, dos, perdón. No pueden comprar el voto. Tres, no pueden en horarios de labores participar a favor o coaccionar o presionar a sus subordinados para efecto de que participen en eventos partidistas. Y cuatro, que es algo muy importante, el peculado electoral, no pueden utilizar fondos, bienes o recursos a su alcance, y lo cual desde mi punto de vista tiene que ver con recursos financieros, pero también materiales y humanos, para efecto de beneficiar a un partido político candidato. Creo que el llamado a los servidores públicos tiene que ser muy claro de que que no participen de forma directa en los eventos de los partidos políticos, porque esto puede generar condiciones de inequidad en la contienda. Y el Tribunal Electoral, también hay que decirlo, ha anulado elecciones. Recuerdo el distrito primero en Aguascalientes, recuerdo la elección del gobierno del estado de Colima, porque servidores públicos participaron de manera directa en el proceso electoral, coaccionando la voluntad de los servidores. Es una responsabilidad de todas y de todos que se pueda generar condiciones de equidad en la contienda electoral entre todos los partidos políticos. Pero, y en ese contexto vamos a iniciar con las campañas electorales, y el Tribunal Electoral ha sido claro de que no puede haber entregas masivas de programas sociales durante las campañas electorales, y creo que es responsabilidad de todas y de todos que cumplamos con los mandatos establecidos en la Constitución y en la ley electoral para efecto de que no se vulnere la equidad en la contienda electoral. Pues ahí está el punto, porque evidentemente lo que estamos viendo, y no estamos inventando nada, se ve todos los días, se ve claramente que hay una participación directa de funcionarios del más alto nivel, empezando por el presidente de la República, que ha estado en el Estado de México en un involucramiento directo con el tema de el apoyo al PRI y al candidato, en este caso ya Alfredo del Mazo. Tú lo que planteas, fiscal, es escasamente una consideración de carácter ético. Dices, sería bueno que no lo hicieran. Sería bueno que no hicieran tal cosa para no afectar las condiciones de equidad. Pero está difícil, fiscal, que te vayan a hacer caso en una consideración exhortativa. Desde la perspectiva ética, sí, por supuesto, pero también desde la perspectiva jurídica. Es decir, no te puedo dar datos por el deber de sigilo de las carpetas de investigación, pero eso es parte de la denuncia que han presentado los partidos políticos. Y si se acredita por parte de la fiscalía y por parte de los propios denunciantes, de la participación de servidores públicos violando la ley, ya sea por compra de voto, condicionamiento de programas sociales, especulado electoral, por supuesto que vamos a actuar contra quien sea. Es más importante para el sistema constitucional del país que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas, y en este caso específico para evitar que se vulnere la voluntad de los ciudadanos a partir del condicionamiento de programas a la compra de votos. Es una práctica deleznable, lo hemos visto, que eso además es un asunto de poder, tiene que ver con los partidos políticos que están en el ejercicio del gobierno en las entidades federativas. Esto lo hemos medido a partir de los propios procesos electorales en los procesos durante 2015 y 2016, y creo que nuestro objetivo es brindar una garantía adicional a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado, pero sobre todo que el voto puede ser emitido de manera libre, sin que haya ningún tipo de condicionamiento o de presión al elector para que vote por un determinado sentido. A nadie le sirve la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales. Lo que necesitamos es todo lo contrario, es imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, equidad en la contienda electoral para legitimar los resultados del proceso electoral, sean los cuales sean. Para la fiscalía no es relevante quién gana las elecciones, sino que el proceso electoral sea un proceso que se ajuste a los principios establecidos en la Constitución. Pues bueno, yo creo que estamos ahí evidentemente frente a un gran tema. Te pregunto para cerrar, y entiendo que estás atado de manos porque no podrías contar los detalles de la investigación, pero la pregunta va a ser si realmente la FEPADE va a tener el alcance que esperaríamos o que debería tener frente a las conductas que están a la luz del día y que claramente están incidiendo negativamente pues en factores fundamentales como la equidad, por mencionar solamente alguno de estos. Solo te pregunto, fiscal, para no hacerte sufrir con más detalles que no puedes dar por el sigilo de la investigación, te pregunto si las resoluciones o las actuaciones que desde la PGR, desde esta Fiscalía Especializada, van a tener lugar, serán a buen tiempo, porque hoy nos hablas de acciones de turismo electoral, por ejemplo, pero correspondientes a 2016, cuando ya las autoridades tomaron posesión, cuando los funcionarios ya están ahí, y resulta demasiado excepcional cuando hay una afectación directa de una reversión de conductas que puedan efectivamente remover algún funcionario, como ocurrió en Chiapas recientemente, o alguna cosa de estas. ¿Estará a tiempo la FEPADE de poder intervenir realmente y de incidir antes de que la elección ocurra? Plantear que actuamos con absoluta imparcialidad y sin filias ni fobias de ningún tipo. El asunto son personas físicas que violan la ley, y nosotros lo que estamos haciendo es integrando las carpetas de investigación de forma, de lo más expedito posible, para que sea antes de la jornada electoral, y mandar mensajes claros de que este tipo de conductas, cuando se acredite la compra de voto, el condicionamiento de programas sociales, no van a ser tolerados bajo ninguna circunstancia. También hay que decirlo, lo hacemos con absoluto profesionalismo, y la idea es que cuando llevemos los asuntos, porque ya estamos en presencia del nuevo sistema procesal penal acusatorio, cuando la fiscalía lleve los asuntos a los jueces, deben ser asuntos en donde estén perfectamente integrados para poder ganar los juicios, es decir, para que se sancione a los servidores públicos responsables, a los dirigentes partidistas responsables, o a las personas que violaron la equidad en la contienda electoral. Y en ese sentido, el objetivo central es tener una fiscalía eficaz. Y también debo decirlo, hemos tenido un buen una buena coordinación, un respeto absoluto por parte del procurador en cuanto a la autonomía de la FEPADE. La FEPADE es un órgano que cuenta con autonomía técnica y de gestión a nivel constitucional, y nosotros lo que vamos a hacer es ejercer la acción penal en contra de las personas que hayan violado las disposiciones electorales, sean del partido que sea. Pues estarás bajo la lupa, fiscal, con esto que te toca hacer, porque efectivamente hay muchas conductas que, como digo, están a la luz del día y tendrá que hacerse la investigación formal correspondiente, pero estamos frente a procesos electorales sumamente intervenidos, diría yo, que no soy fiscal y que sí puedo darme el lujo de dar esta opinión al respecto precisamente de lo que estamos viendo los mexicanos sobre este proceso, estos procesos 2017. Estaremos en contacto, si me lo permite, Santiago. Te agradezco, claro, que nos tome la llamada y estamos al habla. Un abrazo, Carmen. Gracias. Gracias al fiscal Santiago Nieto con el tema electoral. Veremos cómo terminan estas cosas, pero ciertamente, más allá de las investigaciones a las que está obligado el fiscal especial y las denuncias presentadas formalmente por el PRD, por Morena, por el Partido Acción Nacional, en el caso del Estado de México y los estados de la República que están en este momento en procesos electorales, pues sí estamos frente a fenómenos que sí, evidentemente, nos colocan en una regresión en México respecto a la intervención tan abierta, tan transparente de la Federación para favorecer una candidatura, en este caso en el Estado de México, el Estado que gobernó el hoy presidente de México y por el cual desde luego tiene una apuesta política indiscutible, evidente, como digo, a la luz del día. Bueno, vamos a otros temas, vamos a una pausa y después de la pausa regresamos con más asuntos. Ojalá que podamos enlazar a Jesús Esquivel, si anda por ahí en Washington. Asuntos relevantes desde Washington, el cambio climático. ¿Qué vamos a hacer con el señor Trump? ¿Qué va a hacer la humanidad con el señor Trump? Bueno, después de la pausa le cuento cómo va. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús, te saludo, buenos días desde México a Washington. ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre. Buenos días, Carmen. Cambio climático, Bueno, ¿qué es lo que hace el señor Trump al respecto como para que los medios internacionales empiecen a plantear esta mañana que hay un desmantelamiento de políticas ambientales, que hay una embestida desde el gobierno de Donald Trump a las políticas y presupuestos y posibilidades de combatir y enfrentar el cambio climático? Pues, ¿qué hizo Trump esta mañana? Pues mira, ya la Casa Blanca anunció, Carmen, que el día de mañana el mandatario estadounidense estará firmando una orden ejecutiva, otra más, con la cual pues borrar así de tajo todas las acciones que llevó a cabo el gobierno de Barack Obama para pues comulgar con el mundo entero que está preocupado por el calentamiento de la Tierra. Y es que en la Casa Blanca Trump sigue pensando que el problema ecológico es fake news, como él llama todo. Pero hace unos minutos un funcionario del gobierno de Trump le decía a una de las principales cadenas de televisión de este país que el objetivo que tiene el mandatario estadounidense es anular todo lo que se considere como legado de Barack Obama. Y esa obsesión, que es respaldada por los legisladores republicanos en el Capitolio, pues puede causarle no solo problemas aquí en Estados Unidos a Trump, sino también pues a nivel internacional, Carmen, porque recordarás, Estados Unidos firmó varios acuerdos internacionales en este sentido y ahora pues estamos a punto de ver nuevamente a Trump asumir una posición de campaña. Parece que no se da cuenta que ya está en la Casa Blanca, Carmen, y que para reelegirse falta mucho tiempo, porque sigue gobernando como si estuviera pues otra vez buscando la presidencia de los Estados Unidos, con esta obsesión que tiene de cumplir las promesas que hizo durante el proceso proselitista que terminó llevándolo a la Casa Blanca. Vamos a ver qué es lo que en realidad viene en detalle en estas órdenes ejecutivas que está firmando Trump, y si es que no hay alguna intervención del Poder Judicial, como ha ocurrido ya, para tratar de detener por lo menos las embestidas de Trump en contra del legado de Barack Obama. Ni más ni menos, pues aquí supongo que va a haber una reacción, o que ya está habiendo una reacción muy fuerte. Pues vamos a ver qué pasa, porque ya vimos que no la tiene tan fácil el señor Trump, evidentemente, después de que sucedió lo del Obamacare, después de que vimos que toda la fuerza que pueda tener el presidente de los Estados Unidos, así sea Trump o quien sea, puede ser frenado por su propio partido y desde luego por sus opositores demócratas. Vamos a ver si en esta segunda intentona, con un asunto grande como el tema del cambio climático, el señor Trump logra convencer y establecer condiciones operativas para esta nueva orden ejecutiva, que tratándose de orden ejecutiva, bueno, pues tiene las atribuciones legales para emitirla, pero vamos a ver si la puede instrumentar. Sí, porque de entrada lo que le permite la Constitución es anular lo que hizo el expresidente de los Estados Unidos. Pero como bien lo señalas, y al final rebota eso, también para instrumentar la Carmen se requieren dinero, se requieren dólares, se requiere presupuesto. Y es ahí donde el poder legislativo tiene la última palabra. Hace unos minutos Paul Ryan dio una conferencia de prensa en la cual fue cuestionado sobre el tema y dijo: primero quiero ver lo que va a firmar el presidente de los Estados Unidos antes de expresar alguna posición. Con lo cual ya de entrada, Carmen, te dicen los líderes republicanos que quieren revisar con lupa todo lo que está haciendo Trump, porque puede tener repercusiones muy negativas para el partido, que es lo que le preocupa al final a Ryan. Como bien lo mencionas, ocurrió con el caso de la supuesta revocación para Obamacare, que terminó siendo una gran bofetada para el presidente. Luis está relajada. ¿Quieres saber por qué? Porque tiene acceso prioritario y Carmen recoge sus maletas en un... Carmen. Es que entró un audio. ¿Tú lo escuchas? Un audio sí. Que no... ¿Es tu radio? No. Algo pasó aquí, perdóname, una cosa aquí un poco rara que terminaste de hablar y entró un audio rarísimo. Creo que fui yo la que metí aquí en audio que no viene al caso. Perdóname, Jesús. Bueno, es que aquí nos trastocamos con la comunicación. Bueno, efectivamente, estamos ahí a la espera de las próximas horas a que ya se conozca directamente lo que hoy se adelanta, como lo dices. Esto que desde luego pues va a generar, ya está generando seguramente una reacción muy importante en el mundo, porque imagínate lo que significa para el mundo la nueva postura del gobierno de los Estados Unidos respecto al cambio climático, que de por sí nunca ha sido fácil. No, nunca ha sido fácil, y sobre todo países europeos, sí, que han acompañado a Estados Unidos en ese sentido y que en realidad se preocupan de lo que está ocurriendo. A mí me parece un poco de ciegos el negar que el planeta está sufriendo problemas ecológicos por este calentamiento. Digo, lo acabamos de ver aquí en los Estados Unidos. La semana pasada, Carmen, hablábamos del frío que estaba azotando a Washington. Nevó hace unos días. Para este tiempo, aunque sea ocurrido, es muy extraño. Y bueno, el que Trump siga diciendo que son fake news evidencia el interés empresarial que hay de las grandes empresas de Estados Unidos, que siempre han rechazado aceptar un problema ecológico por los intereses de su bolsillo. Al final de cuentas, eso es lo que hay detrás de esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, que de acuerdo a la Casa Blanca estará firmando el día de mañana, Carmen. Y si me permites, ¿por qué no saltamos a otro tema que tiene que ver también con estas órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos y que afecta a los mexicanos? Ayer, recordarás que cuando platicamos mencionaba el Twitter que de manera inesperada sacó Trump en su cuenta diciendo que el secretario de Seguridad Interior, el general John Kelly, estaba haciendo un gran trabajo en la frontera y que había bajado y que casi ya nadie quiere entrar a los Estados Unidos como inmigrantes indocumentados. Sí. Después, en la sala de prensa de la Casa Blanca, apareció así de repente Jeff Sessions, el procurador general de justicia, para recordarle a los gobiernos estatales y a los locales de que la amenaza de restarles fondos del gobierno federal sigue vigente si no colaboran con la política de criminalizar a los indocumentados, si no reportan a los que tengan detenidos, incluso a residentes permanentes o legales en Estados Unidos que hayan cometido alguna violación de las leyes para ser deportados a su país de origen. ¿Qué te parece si escuchamos a Sessions, el Procurador General de Justicia de Estados Unidos? Venga. They know that when cities and states refuse to help enforce immigration laws, our nation is less safe. Assaults, burglaries, drug crimes, gang rapes, crimes against children, and murderers. Countless Americans would be alive today, and countless loved ones would not be grieving today if these policies of sanctuary cities were ended. Y bueno, Carmen, es que el Departamento de Justicia tiene 4.100 millones de dólares destinados para apoyar a las agencias policiales de los estados y de algunas poblaciones que pues se niegan a cooperar con Estados Unidos, seguirán siendo ciudades santuarios, como los ha bautizado Trump, porque quieren seguir apoyando a la inmigración indocumentada. Y es que muchos de ellos son detenidos, Carmen, por violar alguna ley de tránsito mínima. Se dan cuenta que son inmigrantes indocumentados y lo que quiere el gobierno de Trump es que se los entreguen a los agentes migratorios para ser deportados. Sin duda, la criminalización de esta política migratoria de Donald Trump. Ni más ni menos, pues ahí está. Y un último asunto, Jesús, que también hablando de la cuenta de Twitter de Donald Trump, está desde esta mañana, el de Jobs, Jobs, Jobs. Gran anuncio de Ford hoy, importante inversión a realizar en 3 plantas de Michigan, empresas de coches volviendo a Estados Unidos, puestos de trabajo, o como quieras traducir Jobs, Jobs, Jobs, que es como lo pone en inglés el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, ahí hay que decirlo, porque forma parte de todas las políticas económicas que instrumentó el expresidente Barack Obama. El revitalizar a la ciudad de Detroit, que era la capital de los automóviles en Estados Unidos, no es un proceso que se haya iniciado a partir del 20 de enero con la llegada de Trump. Que a él está tocando cosechar todo lo que ya se había sembrado es distinto. Y como empresario, pues siempre lo dijo, yo me entenderé mejor con los dueños de las industrias. Y bueno, la creación de estas nuevas plantas es sin duda se están acomodando a esa retórica y se negará a la Casa Blanca, como lo está haciendo hasta el momento, de darle algún crédito al expresidente de los Estados Unidos. Carmen, por la experiencia que tenemos en este trabajo, sabemos perfectamente que en 3 meses ningún presidente rinde todos los frutos que prometió en campaña. Y luego ni en años, como ya sabemos. Ni en años. México ni es el gran ejemplo de eso. Exactamente. Jesús, un abrazo. Gracias por estar aquí esta mañana. Seguimos en contacto. Buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias a Jesús Esquivel, colega periodista, corresponsal de la revista Proceso y nuestra presencia, bueno, una presencia permanente en este espacio de noticias en vivo. Gracias, Jesús Esquivel. Son las 9:20. Vamos a una pausa breve y después de la misma, Laura Castellanos y Rafael Cabrera nos presentan un recuento de lo que ayer nos presentó ampliamente Laura, esta investigación sobre una matanza de 10 jóvenes en Cuitzeo. Matanza y calcinación de cuerpos de estos de estas personas en Cuitzeo, y una investigación que hay que ponerle toda la mirada del caso en Michoacán. Después de la pausa regresamos con ellos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. México necesita hacerse cargo de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. ¿Qué hubieran hecho? Yo desconocía. Con la parte de tu compromiso. Aristegui en vivo. A partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos esta mañana retomando la investigación especial que presentó ayer aquí la colega periodista Laura Castellanos. Laura Castellanos, que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo el año pasado con la investigación sobre la masacre de Apatzingán, la matanza de Apatzingán, una investigación que publicamos en el portal Aristegui Noticias, que publicó la revista Proceso, que publicó la cadena de televisión Univisión, en una cobertura importante, una cobertura amplia que hicimos. Cada quien presentamos esa investigación pues con las características de cada medio y con la modalidad del lenguaje que cada medio tiene para dar a conocer informaciones relevantes a sus públicos o a nuestras audiencias. Bueno, Laura Castellanos sigue de cerca situaciones que han ocurrido y ocurren en el estado de Michoacán. Particularmente se ha detenido en lo sucedido el año pasado, donde se presentó el hallazgo de 10 cuerpos calcinados, 10 muchachos, 10 jóvenes calcinados en Cuitzeo, y las informaciones que se dieron a conocer en ese momento apuntaban directamente al alcalde, a un alcalde que fue detenido, un edil que fue detenido como presunto responsable precisamente de esta terrible situación, de esta cosa espeluznante, en pocas palabras. Las notas de prensa de aquel entonces pues hablan precisamente de cómo se procesó al alcalde y de cómo se ha llevado a cabo el proceso. Laura ha tenido contacto con el proceso de investigación, ha entrado a fondo de lo que ha ocurrido con la investigación en contra de el alcalde, el exalcalde ahora, y ha encontrado una serie de anomalías y de situaciones sumamente graves que ayer expuso ampliamente en este programa. Presentamos un recuento de lo más importante en las últimas horas sobre el caso Cuitzeo y los 10 jóvenes calcinados en este reportaje de Laura Castellanos, especial para Aristegui Noticias, y la presencia y colaboración de nuestro colega Rafael Cabrera de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales. Laura Castellanos y Rafael Cabrera en esta pieza. El 30 de julio de 2016 fueron hallados 10 cuerpos calcinados en Cuitzeo, Michoacán, ubicado a menos de una hora de Morelia. La Fiscalía Estatal acusó del crimen a Juan Carlos Arreigue, entonces alcalde de Álvaro Obregón, y a 4 policías municipales. Pero la defensa del acusado asegura que se fabricaron pruebas y omitieron líneas de investigación que podrían involucrar a policías ministeriales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Alto Impacto del Estado, que encabeza Alfredo Becerril. El día de ayer, la defensa de Arreigue interpuso una denuncia penal contra Becerril por allanamiento de morada y contra la Procuración de Justicia por participar sin autorización judicial en el cateo realizado a su rancho el 26 de agosto de 2016, en el que presuntamente hallaron 2 cargadores de calibre 10 milímetros que lo vincularon al crimen. El abogado del exalcalde, Ignacio Mendoza Jiménez, dijo a Aristegui en vivo: el expediente está plagado de irregularidades y desafortunadamente pareciera que existe una línea de parte del gobierno de Michoacán que está presionando al Tribunal de Justicia y obviamente están desviando la atención hacia donde las evidencias demuestran que no son esas personas, en vez de ir a buscar a quienes sí fueron. El exalcalde, actualmente preso, acusó al fiscal Becerril de extorsión. Le dijo que si no le cedía la propiedad de su rancho Santa Fe, lo inculparía en el crimen. Sí hubo una manifestación por parte del fiscal de alto impacto, de, no recuerdo su nombre, Becerril, de apellido, que fue delegado de la PGR, donde ya cuando transcurrió la mañana y que ya me aislaron, que noté yo que había algo irregular, me dice: bueno, la manera de que te sabemos de este asunto es que le convenzas a tu familia que nos escriture el rancho donde ustedes viven. ¿Por qué voy a hacer eso? Pues entonces, pues te vamos a meter en investigación. Haz lo que tengas que hacer. No voy a ceder a eso porque no tengo nada de qué estar preocupado. Y sí me preocupó porque pues es una petición ya muy forzada, donde desde ese momento me di cuenta que las cosas las iban a manipular de esta manera, como lo están haciendo. 48 horas después de que encontraron los cadáveres calcinados, el gobernador Silvano Aureoles y el procurador José Martín Godoy inculparon al alcalde. Este alcalde se presentó como candidato del PRD, se pidió la información correspondiente al CICEN, PGR y demás, y aparecieron indicios de que él tenía algunos vínculos con grupos de la delincuencia organizada. El partido decidió retirarle la candidatura en su momento, el PRD, pero lo hizo su candidato, el Partido del Trabajo. Asimismo, se han recabado entrevistas que permiten determinar que tras la detención, por instrucciones del presidente municipal, los civiles fueron trasladados a un paraje del municipio de Álvaro Obregón, donde los privaron de la vida y enseguida llevaron los cuerpos a un predio del municipio de Cuitzeo, donde les prendieron fuego. De acuerdo con la Fiscalía, La noche del 29 de julio de 2016, 10 hombres que tomaban cerveza en una tienda en los límites de los municipios de Indaparapeo y Álvaro Obregón, en Michoacán, fueron golpeados y detenidos por policías presuntamente por órdenes del exalcalde Juan Carlos Arreigue, hoy preso. Posteriormente, los 10 hombres fueron llevados a un paraje donde los ejecutaron y calcinaron por supuestas órdenes del exedil. Sin embargo, 4 testigos que en la tienda observaron la detención nunca mencionaron la presencia del exalcalde. La acusación de la fiscalía solo se sustenta en el testimonio del policía ministerial Marco Antonio Flores y del entonces director de Seguridad Pública Municipal Marín Martínez Correa. En un principio, ambos fueron consignados como presuntos responsables, pero después fueron liberados y se convirtieron en testigos. La fiscalía hizo la prueba de residuos de pólvora a los 5 inculpados, pero resultó negativa. En cambio, no la practicó al policía ministerial ni al municipal que acusaron al alcalde y a los 4 policías. El fiscal Alfredo Becerril, quien encabeza la investigación, llegó a Michoacán como parte del equipo de Alfredo Castillo cuando fungió como comisionado federal de seguridad. Becerril fue titular de la delegación de la PGR en Michoacán cuando ocurrió la masacre de Apatzingán, en la que intervinieron policías federales, y no fue investigado. Aunque el fiscal pertenecía a un gobierno del PRI, el gobernador Silvano Aureoles del PRD lo ratificó como el fiscal que persigue los delitos de homicidio, desapariciones, lavado de dinero y la actuación criminal de policías estatales en Michoacán. El caso ya escaló a nivel federal. El pasado 16 de marzo, una jueza resolvió un amparo a favor de los 5 acusados, por lo que el Tribunal de Justicia Estatal deberá revisar las pruebas presentadas por el fiscal, pues consideró que son insuficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Este martes, por su parte, el fiscal Alfredo Becerril debe comparecer ante un juez que valorará si declara nulo el cateo y, por ende, anularía la prueba de los 2 cargadores calibre 10 milímetros, que es la única evidencia material en contra del exalcalde. Pues ahí está esta investigación muy importante sobre lo que ocurre y ha ocurrido en los últimos años en Michoacán. Vamos a ver qué resuelve judicialmente la instancia correspondiente sobre este cateo en el que participó el fiscal Becerril. Un cateo muy singular. Ayer presentamos fragmentos amplios de cómo fue este cateo, donde el abogado del alcalde o del exalcalde pues reclamaba que no tenía la autorización judicial correspondiente el fiscal que estaba conduciendo sin tener las atribuciones para ello un cateo de esta naturaleza, y que encontraron en este lugar pues los elementos para imputar al alcalde. Y llama la atención el tipo de cateo, porque el lugar ya está prácticamente abandonado, ya está vaciado, es un lugar que habitaba el alcalde y pues se habrían ido a otro lado, pero ya no había trastos o enseres en la cocina, ya no había ropa en los closets, ya no había nada que indicara que ese lugar era habitado. Lo que había eran 2 cargadores en cajones vacíos, lo cual llama muchísimo la atención que alguien pudiera dejar esa evidencia de ese calibre, pues con la posibilidad de ser imputado con ello. Así que vamos a ver si la instancia judicial determina anular la diligencia que encabezó indebidamente, dice el abogado, el señor Becerril, y si eso ocurre, vamos a ver qué sucede con este alcalde en la cárcel, a quien se le ha imputado el asesinato o la autoría intelectual del asesinato de estas 10 personas y su el calcinamiento de sus cuerpos en Cuitzeo, Michoacán. Vamos a seguir de cerca esta historia. Son horas importantes para saber la verdad, para saber qué hay detrás de algo tan aterrador como llevarse a 10 personas, asesinarlas, calcinarlas, desaparecerlas en pocas palabras y abrir una investigación tan irregular o con tantos elementos irregulares como la de Cuitzeo, Michoacán. De una u otra manera, esto nos engancha con el tema de Apatzingán y otras situaciones que Michoacán ha vivido en los últimos años. Procesos judiciales totalmente polémicos y totalmente controvertidos, procesos judiciales que desde luego dejan mal parada a la justicia federal y estatal en relación a saber qué sucede cuando pierden la vida personas de esta manera y están de una u otra manera involucrados personajes en donde la frontera está rota, criminales, autoridades, grupos delictivos que azotan esta región, y bien a bien uno como ciudadano de México, como personas que habitamos este país, no alcanzamos siempre necesariamente a identificar las fronteras entre el Estado de Derecho, el crimen, las autoridades y procesos judiciales de esta naturaleza que dejan más dudas que certezas, parte del drama que vivimos en nuestra sociedad. Estaremos siguiendo las próximas horas los procesos que correspondan a este tema, y ahí está la investigación especial de Laura Castellanos para Aristegui Noticias y la colaboración de nuestra unidad de investigaciones especiales con Rafael Cabrera. Estamos en este tema, vamos a una pausa y después de la pausa regresamos con más. Hay varios temas importantes que le quiero contar, deme unos momentitos y regreso con ello. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. La llamada Ley Atenco o Ley Erubiel y la Suprema Corte de Justicia. Juan Omar Fierro, los detalles esta mañana. Buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de la Ley Atenco con el aval a la mayor parte de su contenido, incluyendo la autorización que se otorga a los cuerpos policíacos para el uso de armas letales en contra de manifestaciones, concentraciones y multitudes que las autoridades del Estado de México cataloguen como violentas o amenazantes. Tras un mes completo de debates y con dos sesiones por semana, los ministros del máximo tribunal invalidaron solamente 5 artículos de la ley que regula el uso de la fuerza en el Estado de México, conocida como Ley Atenco, 4 de ellos por invadir competencias que corresponden a la Federación en materia de tortura y justicia para adolescentes. El fallo de la Suprema Corte también invalidó el uso de la fuerza pública como primera opción para disolver manifestaciones, concentraciones y multitudes, pero a cambio reconoció la constitucionalidad de otros preceptos, como la autorización para el uso de los cuerpos policíacos para disolver y dispersar manifestaciones o concentraciones cuando las autoridades consideren que las mismas son violentas, amenazantes o ponen en peligro la vida o los bienes de terceros. Otra de las normas impugnadas que seguirá vigente es el artículo que responsabiliza únicamente a los mandos policíacos de lo que suceda en un operativo para controlar o dispersar una marcha, excluyendo de cualquier responsabilidad a los mandos y autoridades civiles que hayan intervenido en la toma de decisiones. En la última sesión para analizar el caso, los ministros de la Suprema Corte desestimaron la impugnación presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en contra del artículo 53 de esta ley Atenco, por no contemplar sanciones específicas para los policías y agentes que incurran en el uso excesivo de la fuerza. A decir del ministro Alberto Pérez Dayán, no hubo ninguna omisión por parte del Congreso del Estado de México, debido a que la ley impugnada prevé el inicio de un procedimiento para poder sancionar a quienes abusen de la fuerza, aunque el castigo a imponerse corresponda a otros ordenamientos legales. Vamos a escuchar. Lo cierto es que sí prevé la manera en que debe procederse en estos casos. Es decir, establece el siguiente procedimiento. Uno, que deberá llevarse a cabo una investigación de tales hechos por parte de la institución de seguridad respectiva. Y dos, que los resultados de tal investigación deberán de remitirse a los órganos de control respectivos para que determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales, y aquellas sanciones previstas en la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus municipios, que en su caso deban imponerse a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que no observen sus disposiciones. El ministro Arturo Saldívar advirtió que la norma era inconstitucional por contemplar solamente sanciones abstractas y no prever ningún tipo de responsabilidad en contra de los mandos superiores que avalen o incurran en el uso excesivo de la fuerza, lo que contraviene normas internacionales para regular la actuación de cuerpos policíacos. Vamos a escuchar. En la ley impugnada no se establecen la responsabilidad de los mandos superiores, como lo exige el punto 24 de los principios básicos, el cual señala que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren o han recurrido al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar este uso. El pleno del máximo tribunal, aun cuando avaló el contenido casi íntegro de esta ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, también incluyó una interpretación que obliga a su aplicación gradual y a que solo se emplee la fuerza que sea indispensable para restablecer el orden o la paz pública. Por lo que respecta al empleo de armas de fuego o medios letales, la propia Corte resolvió que las autoridades y corporaciones policíacas tienen la obligación de emitir o dar una advertencia clara que se pretende recurrir a las mismas, así como de restringir su uso a situaciones extremas de riesgo y con el propósito de prevenir la muerte o ataques graves a la salud de los propios policías o de personas que son ajenas a los hechos. Carmen, mi reporte de esto que resolvió la Corte al analizar completa la ley Atenco. Vamos a estar al pendiente de las reacciones que genere precisamente esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, de aquellos y aquellas que le pusieron ojo a este marco legal y que se convirtió, desde luego, se ha convertido y sigue siéndolo un foco de atención muy importante en materia de derechos humanos. Hasta aquí dejamos, Juan Omar, tu reporte, y estaremos al pendiente para dar seguimiento de las reacciones que obviamente esto genera. Gracias por estar aquí, Juan Omar, y buenos días. Muy buenos días. Gracias y buenos días. Pasamos también esta mañana a otro tema, pues que ha impactado a una buena parte de la sociedad mexicana por la historia en Veracruz de una joven que acusó a un grupo de muchachos de haberla violado y de haber abusado de ella. Y bueno, pues esto que se dio en llamar la banda de los Porquis, así genéricamente se le ha llamado a estos jóvenes, pues porque así se identificaban entre los amigos, entre los que se relacionaban socialmente con ellos. Y bueno, pues hay un amparo que se concede a uno de estos jóvenes. Mauricio Montes de Oca, nuestro colega periodista, nos presenta la información esta mañana. El juez tercero de distrito del estado de Veracruz concedió un amparo a Diego Gabriel Cruz Alonso, integrante de los Porquis de la Costa de Oro, presuntamente acusado de abusar sexualmente de la joven Dafne Fernández en 2015. El amparo se concedió porque el juez no halló pruebas suficientes sobre la participación del imputado en el delito de pederastia que le atribuyó la Fiscalía de Veracruz. La defensa del joven impugnó el auto de formal prisión del 23 de enero de 2017, emitido en la causa penal número 83-2016, el cual fue girado 4 días después de que fue extraditado desde España. El juez determinó que si bien es cierto que Dafne Fernández, menor de edad en ese momento, manifestó que el imputado le hizo tocamientos, esa declaración no brinda la certeza de que hubiera intención lasciva de Diego Gabriel Cruz Alonso y que, por tanto, sea constitutiva de abuso sexual. El juez Anuar González Emadi dijo en la resolución: un roce o un frotamiento incidental, sea en lugar público o privado, no sería considerado como acto sexual de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual. González Emadi instruyó al juez tercero de primera instancia de Veracruz que deje insubsistente el auto de formal prisión dictado contra Diego Gabriel Cruz Alonso y emita una nueva resolución en la que se dicte auto de libertad en su favor. Sin embargo, el joven no saldrá libre de inmediato debido a que la Fiscalía Veracruzana impugnó la resolución dictada desde el jueves pasado mediante un recurso de revisión. Por tratarse de una acusación por pederastia, un delito catalogado como grave, el imputado tendrá que esperar a que un tribunal colegiado confirme o revoque la sentencia. Además, el fallo permite al Ministerio Público de Veracruz reclasificar el delito que se le imputa, por lo que en lugar de ser acusado de pederastia, podría enfrentar el delito de abuso erótico o sexual. Cabe recordar que el nombre del imputado, Diego Gabriel Cruz Alonso, fue revelado por el actual fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, cuando este aún era abogado defensor de Dafne Fernández. Para Aristegui en Vivo, Mauricio Montes de Oca. Bueno, le cuento que en unos minutos más, en un rato más, estará en nuestro estudio de este programa en vivo de noticias, una persona que nos va a dar un buen panorama sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Está aquí en México el presidente del Centro de Estudios California México, y bueno, pues está Armando Vázquez Ramos aquí, estaremos conversando con él en unos minutos más, como digo, y entre otras cosas, pues están las declaraciones de Jeff Sessions, que amenaza a la ciudad de Santuario con frenar recursos. La administración del presidente Donald Trump amenazó con retener fondos federales hasta por 4 mil millones de dólares durante este año a los estados, a los condados, a las ciudades de Estados Unidos que se declaren santuario para inmigrantes indocumentados. Ahí el procurador Sessions sostuvo que las jurisdicciones que se rehúsen a acatar peticiones de las agencias federales para retener a indocumentados a fin de que sean deportados, no solo van a violar la ley federal, sino que ponen en riesgo la seguridad pública y la seguridad nacional. Así que va a ser está siendo una enorme tensión entre los gobiernos de los lugares que han determinado convertirse en ciudades santuario para los migrantes y esta ofensiva del gobierno de Donald Trump al respecto. Bueno, de eso hablaremos ampliamente con un experto en la materia que está en nuestro país, que nos visita el día de hoy y que tendremos la oportunidad de conversar con él como presidente del Centro de Estudios California México. Así que eso se le adelanto, en unos minutos más estará por acá con nosotros. Hago un alto en el camino para retomar el tema del cual nos habló ayer nuestro colega José Luis Sánchez Macías. José Luis, que revisa y está al pendiente todo el tiempo de lo que es la comunicación de las personas, de la sociedad, de la gente a través de las redes sociales, de lo que se convierte en tendencia, de lo que está siendo importante para miles o millones de personas en el mundo y en México a través de la comunicación horizontal que se puede tener en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todo lo que puede significar los mecanismos mecanismos de comunicación que las sociedades tienen. Bueno, en el caso de México, y en el caso de la Ciudad de México particularmente, se dio una fuerte reacción a partir de lo que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México publicó en su cuenta oficial. Esto lo hizo el pasado 25 de marzo. La Procuraduría publicó en su cuenta oficial de Twitter un video, aquí lo mostramos, fotos y video de lo que la Procuraduría reveló, dio a conocer, buscando que la sociedad ayude. Gente que sea víctima de esta circunstancia, colabore con la autoridad, denuncie y dé información. En este video se aprecia a dos personas que agreden y golpean a dos jóvenes en un establecimiento, parece una cafetería. Junto con el video, la Procuraduría de la Ciudad de México, como digo, invita a denunciar a los agresores en caso de haber sido víctimas o de reconocer a estos personajes. Las redes sociales identificaron a este grupo, o las personas en las redes sociales identificaron a este grupo como los centinelas. Jóvenes, pues, dicen las informaciones que circulan, jóvenes de una clase media alta que sin más se dedican a violentar, a agredir a otros en lugares públicos. Y claro, una pareja de jóvenes, póngala usted, de 16 años, 17, jovencitos que están tomándose un café con una muchacha, con otro amigo, que están tranquilamente una tarde disfrutando el momento, son agredidos sin ton y son. Llegan estos personajes, se les plantan, los sorprenden, los golpean, los sacuden, los intimidan, los asustan, los golpean en el piso. En una actuación absolutamente reprobable, indignante, si me lo permite, porque son de una cobardía típica de quien hace uso de la sorpresa y de que la gente no está esperando que alguien llegue a pegarle sin más. Las redes dicen que estos son los centinelas. Estos muchachos también, tristemente, muchachos también, que se ven ahí sus rostros, que se ven sus imágenes, y que por eso la Procuraduría las mostró para que la gente denuncie estas conductas que pueden irse convirtiendo en cosas peores. Porque de ser estos valentones, estos patanes que agreden a los chicos sin más ni más, pues se puede convertir eso en actuaciones criminales mayores. Indudablemente me parece que estamos frente a ese peligro real. El tema se convirtió en tendencia en todas las redes sociales, mientras otros videos en los que se aprecia el mismo modo de operar fueron compartidos por usuarios. El lunes la Procuraduría dio a conocer a través de sus cuentas oficiales este video, como decíamos, en este caso un hecho en particular ocurrido en mayo de 2016 y que la Policía de Investigación logró esclarecer el caso. Además informó que a la fecha no había nuevas denuncias por agresiones similares perpetradas por este grupo. Eso ha dicho la Procuraduría. El caso es que el grupo Los Centinelas, según la información que hemos podido obtener, es integrado por jóvenes de entre 16 y 20 años y que cometen estas conductas absurdas, estúpidas, principalmente en la zona de Jardines del Pedregal. Nos contactó un muchacho, un joven estudiante, un joven que resultó víctima de estos llamados centinelas, que ganas me dan de no seguir diciendo el nombre porque lo seguimos haciendo famosos y lo que pretenden es tomar notoriedad de esta manera, pero ni hablar. El caso es que estos jóvenes que han desarrollado esta conducta delictiva, al final de cuentas, en contra de jóvenes que están ahí, como digo, socializando tranquilamente y que llegan sin más y sin ton y son a golpearlos, a agredirlos, a intimidarlos. Nos contactó en este espacio de noticias en vivo un joven a quien le sugerimos nosotros que no nos diera su nombre al aire. Nosotros como medio de comunicación hemos constatado claramente que se trata de quién se trata, sabemos su identidad, sabemos en qué colegio está, sabemos perfectamente que se trata de una persona que se hace cargo de sus dichos y que va a compartir esta mañana con ustedes su narración de hechos, de lo que él vivió, de lo que él sabe, de lo que ocurre con este fenómeno de jóvenes agrediendo a otros jóvenes, en este caso en la Ciudad de México. No diré su nombre por razones de seguridad. No hay necesidad de exponerlo más todavía de lo que ya eventualmente podrían estar estos jóvenes que se convierten en víctimas de estos otros muchachos. Le llamaremos Fernando, sin llamarse Fernando, para poder conducir esta conversación con él. Fernando, buenos días. Gracias por comunicarte. Gracias por decidir compartir tu historia, tu experiencia, tu denuncia, tu señalamiento a lo que aquí estamos recuperando y que, como decíamos el día de ayer y estas horas, pues se ha convertido en una importante tendencia de comunicación, especialmente entre los jóvenes capitalinos en la Ciudad de México. Gracias, Fernando, por tomar esta comunicación y por comunicarte con nosotros. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carmen? Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué te pasó? Pues esto comenzó ya hace mucho tiempo, aproximadamente casi 6 años ya. ¿6 años? Sí. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora tengo 18. ¿18? ¿6 años? Uf. Sí, aproximadamente cuando iba en segundo de secundaria. Uh-huh. ¿Y qué fue pasando? Y bueno, así, todo esto comenzó en una fiesta que yo ya las conocí, pero no sabía de quiénes eran ellos. Y entonces pasaron dos hechos que marcaron eso. Uno hace aproximadamente como 3 años, que fue justamente en donde sucede de donde violentan a la gente, que es en Granja Legal. Que justamente ahí iba yo a ir a vender unos boletos para una fiesta. Y uno de ellos llegó por atrás y me empezó a agredir. Y después también llegó otro y me pegó en la nariz y me sacó sangre. Eso fue hace 3 años. Luego, así sin más, Fernando, así sin más. ¿Perdón? ¿Sin más razón? ¿No había un acto previo de enojo, de conflicto entre ustedes? Pues uno de ellos que me había metido con un amigo suyo. ¿Con un amigo suyo? Que nada más lo iban a defender. ¿Y había tal cosa? ¿O era pues una... nunca me metí con ninguno de ellos. Uh-huh. ¿Te golpean? ¿Y qué pasa después? Pues un amigo viene pues a mi rescate y ya me lleva con él. Y pues nos fuimos de ese hecho, el primer hecho que pasó con ellos. Pero, o sea, conforme, o sea, habían etapas en donde solamente recibía sus amenazas por medio de WhatsApp. ¿Tenían tu teléfono? Sí. ¿Por? Porque ellos lo que hacen, principalmente en su grupo, es enviar el contacto y empezar a amenazarlo, como con 30 personas o... Sí, más o menos con 30. Uh-huh. ¿Ellos obtienen contactos de los chicos a partir de amenazas con otros chicos a quienes les piden que les den los teléfonos, o cómo? No sé de dónde lo sacarán, pero uh-huh, el chiste es que los sacan y que los empiezan a amenazar por medio del grupo. Por medio de un grupo, o sea, ¿se crea un grupo donde ponen los contactos aún a pesar de que tú no quisieras estar ahí? Sí, ese grupo de hecho fue creado, se Centinela, pues. Uh-huh. Ese grupo estaba ahí, siempre ha estado ahí, y hay muchísimos grupos igual así parecidos a ellos. Uh-huh. Y que solamente, o sea, si se meten con alguien, es cuando mandan a tu contacto y lo empiezan a amenazar y lo citan en Gran Pedregal. ¿Cómo? Sí, envían su contacto primero al grupo de ellos. Uh-huh. Lo amenazan. Y luego le dicen que vaya a Gran Pedregal y que... Y pues que ahí se le iban a violentar. ¿Y qué hacen los chicos? ¿Como tú? Eso es lo que hacen con los chicos. Uh-huh. ¿Y los chicos van a la cita? Sí, pero más porque, o sea, cuestiones como, no sé, de dignidad o algo así para defenderse, ¿sabes? los provocan, les dicen, te reto a que nos golpeemos, aunque no los conozcan del todo. Sí, y van. Y van los muchachos. Y van. ¿Van en grupo los amigos para defender al amigo amenazado? En algunas ocasiones van solos, en algunas ocasiones van en grupos. Pero, o sea, la mayoría de veces ellos lo que dicen es que va a ser uno a uno, ¿no? Pero en realidad no, sino va a ser 8-1 o hasta más. ¿Y qué dicen los jóvenes como tú entre ustedes respecto a lo que significa la amenaza de estos otros personajes? Pues ¿cómo los identifican? Que, pues como yo ya había dicho, yo nunca me había metido con ellos. Yo siempre he sido un chavo que va de por ahí, con la vida en calma y todo. Pero pues cuando los conocí, realmente no sabía quiénes eran. Yo me llevaba muy bien con ellos, hasta que pasó un problema con uno de sus integrantes y empezaron todas las cosas. Ahora, pues, lo que se ha dicho, Fernando, también es que llegan a lugares en donde agreden a un chico, incluso sin conocerlo. Eso es muy reciente. Es muy reciente de que se han atrevido a entrar a plazas o fiestas a hacer eso. ¿Con el propósito de establecer un dominio? ¿Con el propósito de qué? Sí, quieren, pues, ellos siempre han dicho que quieren establecer un dominio en el sur de la ciudad. Y quieren ser los mejores y etcétera, etcétera. ¿Los mejores de qué? Pues la mejor banda, dicen así. Porque no solo son ellos, sino hay muchos más. ¿Muchos más haciendo lo mismo? Sí, muchas bandas más. ¿Esto ocurre en el sur de la ciudad solamente? En el sur, en el poniente, en toda la ciudad. No sé cómo calcularlo, como podrían ver como unas 20 o 30 bandas. Ah, caray. ¿Haciendo lo mismo? Pues no son los únicos. ¿Haciendo lo mismo? ¿Todos? Haciendo lo mismo. O sea, buscando establecer, digamos, un dominio frente a los otros chicos, sembrar miedo, sembrar temor, amenazas, y lograr que, al final de cuentas, ser la banda más poderosa de la zona, intimidar a los jóvenes. ¿El propósito final cuál es, según tu punto de vista, Fernando? Pues el propósito final es derrotar a la otra banda y con dominio. Y pues, de todos modos, o sea, muchos grupos se fueron inspirados como por la época narco, ¿sabes? A ver, ¿por qué? ¿Inspirados por la época narco? O sea, ¿inspirados en? En lo narco, pues. O sea, ellos se inspiran en eso y pues como ven que la sociedad como que los acepta de cierta manera, pues siguen haciéndolo. Y siguen creando más grupos y más y más. Estos chicos, que también son jóvenes, ¿están también en los colegios en donde están los jóvenes agredidos o vienen de otros colegios? ¿O cuál es su identificación, si es que lo puedes hacer? Prácticamente vienen de colegios de todo el sur. Y son bandas que se organizan de diferentes colegios, se conocen conforme al grupo, conforme a reuniones, conforme a las reuniones violentas, pues. Y pues, o sea, técnicamente el que no jale lo atacan y también lo violentan. ¿Qué piensas, Fernando, de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pues haya publicado, porque eso es lo que nos dio pie a esta conversación contigo, haya publicado en su cuenta oficial de Twitter este video, que es un video de hechos que ocurrieron en mayo de 2016, que dijo la Procuraduría, por cierto, que ya logró esclarecer el caso? Dice que, bueno, pues que no ha habido nuevas denuncias, que este caso se presentó en 2016, que ha sido esclarecido, pero que no hay nuevas denuncias. ¿Los jóvenes como tú no han ido a la Procuraduría a denunciar esto? Pues es que es difícil, ¿sabes? Porque siento que la Procuraduría no tiene el suficiente poder para esclarecer al fondo estos casos, y que con la información que tenemos varios medios, incluyendo Mediapi, o sea, realmente podemos hacer algo contra ellos, pero la Procuraduría pues no ha hecho gran cosa, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ya se han publicado todos los documentos necesarios para que hagan realmente algo serio, uh-huh, contra estas bandas, contra todo, y no lo han hecho. A ver, tú dices, los muchachos, los jóvenes como tú, que han sido víctimas de estos personajes, ¿han subido a internet nombres, apellidos, fotos, imágenes? ¿Los han subido? Sí, recientemente uh-huh, hablamos porque se nos presentó la oportunidad de ser como justicia social, pues. ¿Cómo? Que nosotros hacer la justicia, ¿sabes? Si no lo van a hacer ellos, pues nosotros lo tenemos que hacer. ¿Y qué piensan hacer ustedes con su propia mano? De, pues primeramente, difundir la información y de que, o sea, no sé, o sea, porque en fin son humanos ellos, ¿sabes? O sea, a ayudarlos a que se reintegren a la sociedad, o ver qué onda con ellos y que no vuelva a suceder ese tipo de cosas, y de todos modos desintegrar estas bandas. Uh-huh. Eso es lo que queremos. Uh-huh. ¿Y cómo piensan lograrlo? Porque, o sea, la violencia ya está a otro nivel. O sea, ya es, está sobrepasando a muchos. Uh-huh. Ya no es un jaloneo, ya no es un empujón, ya, ¿qué cosas hay? ¿Perdón? Es decir, tú dices, la violencia ya está subiendo de tono, ya no es un jaloneo, ya no es un empujón, ya es algo más grave. Ya es algo más grave. Y esto ya desde hace un año es grave. O sea, uh-huh, desde hace 5 años es grave. Uh-huh. Desde hace 5 o 6 años es grave, pero ¿recientemente se ha grabado más? Hay muchísimos videos de gente pues violentando, hay muchísimas conversaciones, hay muchísimas amenazas. O sea, incluyendo hasta en estos grupos se presentan hasta armas incluso que parecen falsas, ¿no? Yo he visto lo que nos mandaste y hay algunas armas que, ajá, se ven como armas falsas, ¿no? Sí, pero que sí, ya induce a pensar que el siguiente paso pueden ser armas verdaderas. Exacto. O sea, hay cosas que son peores que los golpes, hay cosas que hay peor en esas bandas, ¿sabes? ¿Por ejemplo? Pues, podría ser el tráfico de influencias, el tráfico de armas, hasta incluso el narcotráfico, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque varias bandas de que consumen la droga, uh-huh, y algunos hasta la distribuyen, pero, o sea, yo pienso que lo hacen conforme a sentirte valiente, ¿sabes? Uh-huh. A ejercer un dominio que no existe. Uh-huh. Ahora, en este nuevo contexto, Fernando, tú dices que no crees que la Procuraduría tenga el suficiente poder para desactivar a estas bandas. ¿Por qué lo dices de esta manera? ¿Porque crees que, aún teniendo la información, si no hay una denuncia formal, no van a ir a buscar a los que ustedes han subido a través de las redes sociales? Es decir, si la Procuraduría y el Ministerio Público no recibe una denuncia formal, que alguien diga, yo conozco a fulano, mengano, aquí está su nombre, aquí está su foto, aquí está este video, si no hay una denuncia formal, la Procuraduría no actuaría de oficio. Sí, así es. Si no hay una denuncia formal y seria, y realmente quieren resolverlo de una vez por todas, esto no se va a resolver y va a seguir creciendo. ¿Hay un efecto de contagio, piensas, Fernando, que otras personas, otros muchachos que no hayan pensado participar de esta manera, al ver pues lo que podrían generar estos jóvenes violentos, se pudieran animar a sumarse a sus filas por imitación, por miedo o por imitación? Ya lo hay, ya lo hubo y pues aún existe. ¿Amigos tuyos, por ejemplo? Amigos míos, pues no, en su mayoría no, pero yo conozco, o sea, varias personas como conocidos que se quisieron unir a estas bandas, y algunos sí se unieron y algunos no. Uh-huh. Y pues técnicamente lo hicieron, y está mal, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué pasa con los que se unen a estas bandas y qué pasa con los que no se unen? Pues técnicamente depende de la banda, porque algunos tienen como un ritual de iniciación de ir a pegarle a alguien. Y ¿se cortó? ¿Fernando? Se cortó la comunicación con Fernando, este joven que no se llama Fernando, pero que pues hemos decidido llamarle así para poder llevar a cabo esta charla con él, a raíz de lo que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México divulgó, como decíamos hace unos días, en su cuenta oficial, este video donde se aprecia a estas dos personas, muchachos también, que agreden y que golpean a dos jóvenes en un establecimiento. Además del video de la Procuraduría, pues la Procuraduría invita a denunciar a los agresores en caso de haber sido víctimas o de reconocerlos. Ha dicho también que el caso en particular que difundió, pues que ya fue esclarecido, pero que no hay más denuncias al respecto. Que no haya más denuncias al respecto, le diríamos al procurador, no significa que el asunto no continúe, tal como hemos podido escuchar a Fernando, que habla de que el número de bandas de esta naturaleza ha crecido, que ha crecido en violencia, y que es un tema que está ahí pues afectando, no sabemos a cuántos muchachos o jóvenes en escuelas, en este caso de la Ciudad de México, que se puedan sentir amenazados o directamente violentados por estas personas, estos jóvenes que pues les da por hacer estas bandas violentas y agredir, ya sea por encargo o ya sea sin razón, a otros jóvenes que están ahí pues tomando un café o compartiendo con otros en los lugares públicos de la Ciudad de México, en este caso en las zonas donde hay escuelas. Jóvenes de 16, de 17, de 18, hay más pequeños, como lo narró el propio Fernando, que esto él lo recuerda desde hace por lo menos 5 o 6 años, como una práctica que ha ido agravándose e incrementándose en número de bandas, según nos narras, Fernando. Dice la Procuraduría, Fernando, recuperamos la comunicación contigo, dice la Procuraduría que no ha habido nuevas, que a la fecha no hay nuevas denuncias por agresiones similares. Como digo, que no haya denuncias no significa que el asunto no esté ahí, Fernando. Así es, o sea, el asunto está ahí y la gente no denuncia por el miedo de que no actúen. Por el miedo de que no actúen y que se tiene que reservar la identidad de quienes denuncian, cosa que no siempre ocurre tampoco en la Procuraduría. Así es también, por la influencia que también tienen. ¿Son influyentes, dices, normalmente? Sí, o sea, las bandas tienen influencia, pues. ¿Influencia por ser banda o influencia de otro tipo? Pues por ser banda y de otro tipo también, de las dos. ¿Son familiares de poderosos o qué cosa? Sí, algunos sí. ¿Presumen eso? Sí, lo presumen. Presumen su... más como su poderío... ¿cómo decirlo? O sea, de... pues, como de armas, pues, cuando no las tienen. Ajá. Uh-huh. O sea, dicen tenerlas para ejercer un miedo. Uh-huh. Pueden tenerlas, pero no, nunca las van a utilizar. No tienen esas agallas. No tienen esas agallas, pero tienen agallas para intimidar a los jóvenes, algunos de los cuales se ven forzados a incorporarse a su propia banda. Sí, sí o tienen sea... esas agallas. Uh-huh. Pero, eso es... o sea, además, o sea, aprovechar esto de que si la gente que está escuchando y ha sufrido alguno de ellos, que vaya a denunciar, que no sé, que creemos un comité de para ir a denunciarlos y crear esas historias y esos testimonios para que la Procuraduría pueda actuar. Uh-huh. Y ejercer, o sea, una presión social para que se esclarezca todo este tema. Uh-huh. Porque no es un tema que lo tenemos que tomar a la ligera, porque si no puede empeorar. Todo pinta para empeorar, porque la violencia va haciéndose más grave y esto se va envalentonando y al rato, pues, efectivamente pueden pasar cosas peores. Sí, o sea, pueden hacer, no sé, llegar a... o sea, tenemos que evitar a que sean, no sé, los capos del futuro, ¿sabes? Los capos del futuro. Pues uh-huh. Los capos del futuro, efectivamente, es una buena expresión. Fernando, en tu apreciación... es un tema recurrente, es un asunto que ocurre en las fiestas, es un tema que es cada tercer día, cada semana. ¿Tienes alguna idea de que con qué frecuencia jóvenes puedan estar siendo víctimas de esta situación? Cada fin de semana. ¿Sí o sí, cada fin de semana? Sí, pero últimamente estos años han sido empeorando, casi diario, casi. ¿Ah, sí? ¿Lunes, martes, casi, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? Sí, porque ha ido empeorando porque nadie hace nada, porque no les preocupó hasta ahora la sociedad. Sí, bueno, muchos podrán decir, ah, caray, esto no habíamos visto. Algunos dirán, Fernando, bueno, son pleitos de muchachos, son las bandas de siempre que se organizan los muchachos y no hay nada nuevo. ¿Tú qué piensas, Fernando? Eres muy joven, pero ¿qué piensas si alguien nos dice, ay, no exageren, son muchachos? No, no deberían de decir eso porque esto ya, como dije hace rato, ya pasó el límite, más que el límite. Uh-huh. O sea, ya no es un juego de chavos, ya no es un juego de bandas, o sea, ya es un juego violento. Un juego ya siniestro, ¿no? Siniestro. Siniestro porque además tienen la herramienta de las comunicaciones en WhatsApp, como dices. Si logran establecer contacto con los jóvenes, bueno, un joven puede pasarla realmente muy mal, aunque no lo toquen físicamente, pero puede haber una gran violencia psicológica cuando se amenaza vía WhatsApp, vía mensajes. Así es, porque no solo es la amenaza, sino se meten con su familia, se meten con su identidad, con todo. ¿Por qué con qué es lo que hacen con tu familia? Nada más te dicen, no, pues vamos a hacerle daño a tal de tu familia, o vamos a hacer esto con tu familia, ¿sabes? Y hasta ha habido casos que han enviado las direcciones de los chavos, de dónde viven, de dónde estudian, de su nombre, de todo. Lo que pude ver en los mensajes que se han difundido en estas comunicaciones donde ellos intervienen, efectivamente hay una parte donde a alguien parecen estarlo presionando gravemente para que esté dando nombres y apellidos, y él manda iniciales, por ejemplo. Bajo la presión a la que está siendo sometido, manda iniciales de gente que él conoce y entonces le pide, no, queremos los nombres completos. Y entonces se da una situación vía WhatsApp de mucha tensión para quien está dotando de información a estos muchachos bajo una presión psicológica muy fuerte. Sí, así es, porque ha habido también casos de que han ido a las escuelas a violentar al muchacho. Fernando, tú has dicho que los conociste a estos personajes, a los que le llama la Procuraduría los Centinelas. Bueno, tú y tus amigos, en todo caso, los pueden identificar porque los han visto. Seguramente saben sus nombres, sus apodos y todo lo que aparece incluso en el video. El video nos damos ese permiso. Es muy delicado lo que significa hablar de identidades y de nombres y apellidos en estos casos, desde luego. Pero en este muy particular asunto, me voy de la mano de que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México mostró a la sociedad este video y la autoridad decidió mostrar estos rostros, estas imágenes, y por eso nos damos este permiso de abrir precisamente la pregunta a si tú los conoces con nombre y apellido y sabes quiénes son los del video, el video que muestra la autoridad. Sí, luego reconocer a dos. ¿Quiénes son? Como un medio también ya publicó las imágenes. Si pueden ver al que está rapado con pan, ese pues es Brandon García, el líder actual de Centinelas. Y al que golpeó también, ahí se puede apreciar a otro, que le dicen Poncho García. ¿Sabes qué colegios son? No sabré decirles, pero han dicho de diversos colegios, han dicho del TEC, han dicho del Princeton, de Lancaster, de varios. Pero no lo sabes. Pero, digamos, la autoridad en todo caso tiene el nombre, el apellido, la identificación de estos que están agrediendo a los muchachos, a los jóvenes. se entiende que la autoridad pues ha actuado en consecuencia porque dice que el hecho quedó esclarecido. No sabemos qué significa que quede esclarecido esta agresión, pero lo que preocupa más de lo que nos dices, Fernando, es que no se reduce el fenómeno a este incidente que es el que divulgó la Procuraduría de la Ciudad de México, sino tú afirmas que estas bandas han crecido en número y en violencia y en capacidad de amedrentamiento a otros jóvenes. Así es, porque cada banda tiene como 30 o a veces 80 integrantes, a veces 20, o sea, depende de la banda, pero sí son numerosas, pues. ¿Y lo sabes porque se comunican a través de WhatsApp? ¿O sí, cómo identificas que son tantos? Pues porque, principalmente porque me han platicado, porque he investigado del tema, porque no quiero que otra vez los jóvenes caigan en esto, ¿sabes? O sea, quiero rescatar esa raíz social, ¿sabes? Esa base tan básica de nuestra sociedad. Ahora tú dices, la tirada sería, tú como joven y como víctima de estos personajes, Fernando, tú dices lo que hay que hacer es enfrentar la situación que atraviesan estos que también son jóvenes y encontrar la manera en que dejen de hacer lo que hacen. ¿No estás pensando que los metan a la cárcel? No, para nada, son jóvenes, son el futuro de este país y deben de reincluirlos a la sociedad, deben de ayudarles porque tienen problemas no psicológicos, también familiares, sino de muchas formas. Tienen muchos problemas que necesitan ser recurridos, ¿sabes? ¿Qué tipo de problema puede tener un chico como, por mencionar, Brandon? Pues, el primero, la soledad, pues. La soledad. No tener a alguien ahí presente como familia. Podría tener problemas psicológicos, odio a la sociedad. Odio a la sociedad. La falta de educación, de una integridad, de pertenecer a algo. Esos son problemas pues básicos que nos rodean hoy. Y esos jóvenes son el claro reflejo de que la sociedad juvenil del futuro se está enfermando. ¿Y tú crees que jóvenes como tú puedan ayudarles? Sí, yo sí creo. Hay muchos jóvenes que quieren hacer algo, quieren acabar ya con esto. Y yo sé que sí puedo ayudarles y sé que puedo hacer algo por ello, pero es cuestión de que primero que se perdonen. ¿Que se perdonen entre sí o que ustedes los perdonen a ellos? Entre sí, entre a sí, sí mismos. Que se perdonen a sí mismos. Sí. Hay que sanar y eso. Y que luego pues que aclaren las cosas. Que vean que sí va a haber consecuencias, porque son actos que sobrepasaron cualquier límite, cualquier todo. Sin la menor duda, estamos frente a un asunto que nos debe ocupar a la sociedad en su conjunto, a todo mundo, a los jóvenes particularmente, como lo dices, Fernando. Es un tema para autoridades, para instituciones educativas, para familias, para la sociedad. Tú lo dijiste con mucha claridad. Estamos aquí con una parte enferma, que se está enfermando, digamos, la parte de la juventud de muchos años para acá. Estamos en un contexto social muy enfermo. ¿Piensas que está muy enferma esta parte de los jóvenes? Sí, de hecho ya es una epidemia, de hecho. ¿Epidemia? Sí, de violencia. Pues en un contexto como el de México, Fernando, miles de muertos, miles de desaparecidos, violencia extrema durante muchos años, este es un reflejo más de lo que este país está viviendo y ha vivido. Así es el reflejo de toda la violencia que se vive hoy en día. Fernando, yo te agradezco mucho que hayas compartido en este espacio de Noticias en Vivo tu experiencia, tus reflexiones, tu pensamiento, tu llamado, todo lo que representa que un joven de 18 como tú, que lleva varios años viendo este asunto, pues decida salir a contar lo que nos has contado. Debo decir que te recomendamos y sugerimos que no dieras tu identidad por obvias razones para no acrecentar una situación que ya de por sí has vivido de alguna manera y que has sorteado a tu manera con tu familia. Pero para seguir el tema, yo creo que es importante dejar, bueno, correr estas imágenes que la Procuraduría dejó pues a la sociedad y saber si más gente está decidida a contar lo que ha vivido Y tal como lo dices, no es fácil, no es fácil para nadie ir a presentar una denuncia ante las instituciones de Procuración de Justicia, pero me gusta que digas cosas como las que dices en términos de que los propios jóvenes se tienen que organizar, las familias, para hacer frente de alguna manera, y las autoridades encontrar también la forma de responder apropiadamente pues a un fenómeno de esta naturaleza. Yo creo que lo dices con mucha inteligencia. No se trata de mandar a estos jóvenes al Moloya de Juárez a que se pudran, sino se trata de encontrar en su joven edad el camino y la respuesta al tipo de problemática que los jóvenes hoy viven. Los que están siendo víctimas y victimarios, pues finalmente son jóvenes y parte de esta sociedad que requiere una atención urgente. Evidentemente este es un rasgo muy pervertido ya, muy enfermo, como tú dices, de una sociedad que ha estado expuesta de esta manera a niveles de violencia muy graves. Fernando, ¿con qué te despides? ¿Qué mensaje nos dejas? Cierra esta conversación. Bueno, pues el único mensaje que les quiero dejar a todos los que escuchan que han sido víctimas de alguna de estas bandas o algo así, que vayan a denunciar. Pero que no vayan a denunciar con el fin de meterlos a la cárcel o que algo así, sino con el fin de ayudarlos, con el fin de restaurar de nuevo el núcleo de la sociedad juvenil del futuro, de que vayan con inteligencia a denunciar, pero que también vayan con la decisión de volver a reconstruir vidas, y más de los jóvenes, del futuro de este país, porque es lo único que nos queda. Está dicho todo, Fernando. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí y nos mantenemos en contacto. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Volvemos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Contra la censura, el autoritarismo y la corrupción que indignan a la sociedad, México debe informarse de otra manera. Aristegui en vivo a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, vamos con otros temas esta mañana. Le presentamos este trabajo de nuestro compañero Gustavo Sánchez, que, bueno, revisó y se detuvo en un informe que hicieron nuestras amigas las Reinas Chulas, que tienen, además de su talento artístico, pues un talento social importante y que han desarrollado también pues tareas para los derechos humanos, tareas para la cultura, tareas para varias cosas, además de su propio talento artístico. Así que Gustavo Sánchez nos cuenta qué hicieron y este tema de la cultura en la Ciudad de México. Cultura y dinero, presupuestos, entre otras cosas. ¿Sabes en qué gastan el presupuesto de cultura de la Ciudad de México? La asociación Las Reinas Chulas y Derechos Humanos se puso a investigar y esto fue lo que encontró. En 2014 el presupuesto ejercido en arte y cultura en la capital ascendió a más de 1.565 millones de pesos. Esto fue repartido en primer lugar a las delegaciones, de una manera diferenciada. En total, las 16 recibieron más de 723 millones de pesos. Esto lo gastaron en festivales, salarios, juguetes, posadas y hasta en transporte para entregar documentos. En un comparativo con las diferentes demarcaciones, resalta el hecho de que Iztapalapa y Venustiano Carranza son las que más recursos recibieron en 2014. Casi 500 millones de pesos se gastaron ambas, un presupuesto similar al que obtuvo la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ese mismo año. Al respecto, Luz Elena Aranda, directora de la referida asociación civil, lamentó la opacidad y la falta de desglose de gastos por parte de las delegaciones. En el 2014 sí hubo dinero para arte y cultura, y además hubo mucho dinero, hubo 1.565 millones. El dinero que se le entregó a las delegaciones para arte y cultura en el 2014 fue de 723 millones de pesos, que además pues es un montón de dinero, y además es dinero que está dividido de una manera pues muy poco clara, y que nunca entendimos a qué parámetros respondía, cuánto dinero se le daba a cada delegación política de la ciudad, pues, ¿no? Pero resulta, por ejemplo, alarmante el caso de la delegación Iztapalapa, que tiene 326 millones para cultura. No sabemos por qué se les da las cantidades que se les da a cada delegación, pues, ¿no? No sabemos por qué Iztapalapa recibió 326 millones y la Cuauhtémoc solamente 3, sin un grado de desagregación detallado. Entonces no podemos realmente saber si nuestros impuestos están siendo bien utilizados para el rubro del arte y de la cultura. Y no podemos saber si la cultura que se está promoviendo en la ciudad, el arte que se está promoviendo, realmente responde a las necesidades de los y las ciudadanas de la ciudad. Tan solo en la promoción de actividades culturales, los gobiernos delegacionales justificaron gastos de hasta 615 millones de pesos, mucho más que el mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural, y mucho, mucho más que en la construcción y ampliación de infraestructura. La delegación Azcapotzalco metió como gasto cultural el pago de 2.222.198 pesos en sueldos a personal. Incorporó también un servicio integral para posadas navideñas para trabajadores de la delegación, en lo cual erogó 1.590.900 pesos. También como actividad cultural, agregó la compra de juguetes para el Día de Reyes, en los que justificó gastos por 1.299.507 pesos, mientras que en el Día del Niño pagó 799.471 pesos. Con estos botones de muestra, incorporados como actividades culturales, los recursos se fueron minando. Revise el reporte completo en Aristegui Noticias. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Thank you. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Nos regresamos esta mañana con Armando Vázquez Ramos, presidente del Centro de Estudios California, México. Y bueno, varios temas, entre que lo de Jeff Sessions ayer, que da un ultimátum a la ciudad de Santuario, entre otras cosas, el gobierno de Donald Trump pues está en una franca ofensiva contra las ciudades de Santuario. Ha amenazado con retener fondos federales hasta por 4,000 millones de dólares durante este 2017 a los estados, a los condados, a las ciudades de los Estados Unidos que se declaren santuario para inmigrantes indocumentados. Y bueno, pues ya el procurador Jeff Sessions de los Estados Unidos ha dicho que las jurisdicciones que se rehúsen a acatar peticiones de agencias federales para retener a indocumentados a fin de que sean deportados no solo violan la ley federal, sino que ponen en riesgo la seguridad pública y la seguridad nacional, entre otras cosas. Bueno, parte del panorama, Armando Vázquez Ramos, que está viviendo Estados Unidos en estos momentos. Gracias por estar aquí, profesor. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, un honor conocerte y estar aquí. Igualmente contigo. Conocerte en persona. Y bueno, pues estás ahora de visita en México. Cuéntanos, ¿para qué o por qué? Bueno, varias razones. Vengo para reunirme con las autoridades, especialmente con él. Subsecretario de Relaciones Exteriores sobre América del Norte, que es un gran amigo, el ex cónsul de Los Ángeles, Carlos Sada, y que también venimos proponiendo un proyecto que desde el año pasado lanzamos para empadronar a todos los Dreamers del país y a sus familias. Empadronarlos. ¿No hay registro de eso? No, bueno, el Instituto Nacional Electoral ha lanzado una gran campaña, pero en este caso pues necesitamos recursos. Vengo para ver en qué manera nos pueden apoyar también el INE para poder hacer este empadronamiento y poder darle el empoderamiento a estos jóvenes de sentirse mexicanos, como decía, no solamente porque hay la preocupación que puedan ser deportados, sino porque queremos movilizar el voto en el 2018. ¿Recursos públicos administrados por quién y cómo? Bueno, por el mismo gobierno, como lo han hecho en otras ocasiones, por vía de los consulados. El programa de becas IME, que nos han también concedido apoyo para los programas de los Dreamers que he traído a México a estudiar y también para poder reunirse con sus familias. Ha sido ya 3 años, tengo en vista el próximo grupo, que es el sexto grupo, y que se va a hacer en esta ocasión en la ciudad de Tijuana, por medio del Colegio de la Frontera Norte. Una ubicación quizás mucho más fácil de regresar, uh-huh. Y que tenemos la visión de llevar a 100 o más a participar en un curso académico de posgrado, como también en una conferencia internacional sobre el tema de migración y la reforma migratoria. Y obviamente el impacto que tiene este programa de DACA, que les permite regresar a los jóvenes a México por la vía de un curso académico, que es lo que yo he venido haciendo ya por 3 años, pero a su regreso, al reentrar a Estados Unidos ahora legalmente, borra la entrada anterior indocumentada. Y es lo que estamos tratando de conseguir también en este caso, de poder regresar a una cantidad enorme de jóvenes antes de que sea eliminado o que claudique el programa de DACA. Porque ¿regresar a México? ¿Regresar a dónde? No, regresar a Estados Unidos. O sea, que puedan venir a estudiar en este periodo del 1 de agosto al 21. En el Colegio de la Frontera Norte. En el Colegio de la Frontera Norte, donde se va a dar a cabo la conferencia justo antes de terminar el programa, y los vamos a regresar a todos juntos en camión para tener como consecuencia la mejor posibilidad de no tener ningún retornado, ningún deportado por no tener la documentación correcta. Entonces vengo para construir la el apoyo. Traer a jóvenes Dreamers a estudiar a México en algo que financia cada quien su viaje, supongo. Sí, sí, y también lo hemos podido conseguir por medio de las universidades que apoyan a sus alumnos. Y en este caso que todos van a venir por su propia cuenta. Vienen organizados a través de esta institución de la que formas parte, de este Centro de Estudios California México. Correcto. ¿Y qué va a pasar si de pronto regresan en camión pero no tienen documentos para regresar? No, todos tienen que aplicar para un permiso. Es un permiso especial que se llama Advance Parole. Es un permiso de viajero que concede el programa de DACA si es por una razón humanitaria, siendo el caso de un ser querido que está falleciendo, o por razones académicas. Y es lo que yo descubrí hace 3 años, y que de hecho ya el mismo gobierno ha también traído grupos de Dreamers y las otras universidades que han tomado ese tipo de modelo. Armando Vázquez Ramos, para cerrar esta conversación que te agradezco, ¿cómo están las cosas allá? ¿Cómo observan desde esta institución el arranque de un gobierno como el de Donald Trump? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen? Bueno, francamente es de amenaza, es de miedo, es de una situación de mucha incertidumbre. Pero creo también, como en el ejemplo de este programa para los Dreamers y darles esta oportunidad, ya nos esperamos 2 meses desde la toma de poder y no se ha hecho nada en contra del programa, como lo había prometido. Y no es por retarlo a él que haga algo como lo había indicado en su campaña, que iba a echar atrás todas las acciones ejecutivas de Obama. En este caso son las vidas de más de 750 mil jóvenes que están, como decimos nosotros, dacamentados. Tienen su permiso que les da una protección temporal. Pero claramente la comunidad, todo mundo se siente amenazado, se siente inseguro, con miedo, y es lo que quizás, por un lado positivo, yo lo veo como una gran oportunidad para unificar a los mexicanos que vivimos de ambos lados de la frontera y que quizás a cierto punto tenemos una barrera, un muro ideológico y psicológico que nos separa. Aquí está barriendo Trump con todos los mexicanos, con México como país, como mexicanos como somos nosotros que hemos migrado, pero que a la misma vez ahora tiene que tomar mucho más responsabilidad el gobierno de Estados Unidos como de México en torno al impacto que tenemos como ya una nación mexicana en el exterior. Somos 35 a 40 millones de raíz mexicana que vivimos en México. Y es lo en Estados Unidos, que ahora se empieza a reconocer como no solamente un factor económico, pero también lo que representan los jóvenes que están en una cantidad enorme en las universidades, siguiendo carreras profesionistas y lo que contribuyen a la economía. Entonces no es fácil para un presidente aún así tan ofensivo como lo ha sido Trump, echar abajo un programa como lo es el programa de DACA. Y por eso hemos decidido retar no al gobierno de Estados Unidos, retar al miedo de lanzar este nuevo programa y crear un medio para que muchos más puedan beneficiar de esa experiencia, puede regresar a su raíz. En los 5 programas que hemos hecho de más de 120 alumnos, tenemos personajes con maestrías, jóvenes que no han visto sus familias por más de 25 años. Es algo inaudito, pero que es en una situación macro muy impactante. Este programa lo lanzamos hace más de una semana, y tenemos más de 100 aplicaciones, inmediatamente en 4 días entraron. Entonces estamos viendo cómo construir de esto más apertura y que las universidades tomen responsabilidad de darles esta oportunidad a sus jóvenes. Las mismas universidades tienen miedo, están aterrorizadas que algo pueda pasar o que no los dejen regresar, y yo siento la confianza que 100% de los jóvenes que hemos traído a México, de los Dreamers, han sido aprobados y hemos tenido el éxito en regresarlos 100%. Pues ahí está el tema. Armando Vázquez Ramos, presidente del Centro de Estudios California México, gracias por tu visita a México y a este programa para conversar del tema. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Armando. Gusto. Gracias. Estamos a una pausa. Entramos en la parte final. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. México necesita hacerse cargo de su realidad y empezar a contar su historia de otra manera. Aristegui en vivo, a partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Vamos hasta Oaxaca. Diana Manso, nuestra colega periodista, se encuentra en Juchitán y nos tiene información esta mañana. Buenos días, Diana. Bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Es un gusto saludarte. Como siempre, estoy aquí en Juchitán, efectivamente, en la región del Istmo. Bueno, comentarte que el día de ayer, integrantes de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, en siglas APOYO, denunciaron la detención arbitraria de los campesinos zapotecas que se oponen ante la construcción de una subestación de la Secretaría de la Defensa Nacional en terrenos comunales de San Blas Atempa y que también afectará el sitio sagrado conocido como Cerro Igú. Denunciaron que los campesinos Juan López López, Juan Jarquín López, Jesús Luis López y David Hernández Salazar, este último agente municipal de Puente Madera, que pertenece a San Blas Atempa, fueron agredidos físicamente y detenidos arbitrariamente por elementos de la policía municipal de ese municipio. Señalaron que uno de ellos, Jesús Luis López, se encontró gravemente herido y es necesario atención médica profesional. Y fueron entregados, Carmen, alrededor de las 21 horas. Aparecieron estas personas después de que fueron detenidos alrededor de las 9 de la mañana del día de ayer. Estos hechos se dan en el contexto de la defensa del territorio por parte de la comunidad indígena zapoteca de San Blas Atempa y sus agencias municipales Rancho Llano y Puente Madera. Además, estas personas pues están exigiendo que la empresa Tradeco, que es una de las que están realizando esta obra de construcción, pues no la siga haciendo, que se detenga y que deje de estar extrayendo material para la construcción, uno del aeropuerto de Ixtepec y el otro de la obra de la subestación. Ellos explicaron en un comunicado que Tradeco pues trabaja para Vestas, empresa danesa, y Gamesa Eólica, empresa española, para la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, incluido el que está haciendo para la Secretaría de la Defensa Nacional. Los integrantes de APOYO exigieron al Estado mexicano y también al gobierno de Oaxaca pues la presentación de estas personas y que se cancele de forma inmediata los trabajos de explotación y extracción de materiales de este cerro que es sagrado, en el cual ellos realizan constantemente tareas de, pues de, van a hacer cacería de animales endémicos, también realizan algún tipo de acciones para el cuidado también de este cerro y que pues no van a permitir que se siga extrayendo material. Ese es mi informe, Carmen, desde la región del Istmo, por una parte. Por otra, también te platico que Jennifer Antonio Carrillo, recordemos que fue la mujer que fue quemada hace aproximadamente 25 días por su esposo Edgardo en la localidad de Matías Romero, pues ha salvado su vida. Esto informaron con alegría a sus familiares. La abuela de Jennifer, Eloisa López Toral, dio a conocer que su nieta fue llevada primero al hospital de Coatzacoalcos, Veracruz, y posteriormente al hospital de especialidades en la unidad de quemados en el puerto de Veracruz a través de la Fundación Te Queremos Ayudar, Asociación Civil, en donde le han salvado la vida. Ella nos comentó que Jennifer ha mejorado notablemente, aunque su estado de salud es delicado, por la gran extensión de sus quemaduras, fueron alrededor del 70% de su cuerpo. Ella, pues ya, aunque no pueda hablar, solo emite susurros, y su mamá, pues es la que le da de comer con papillas, y realmente esta es la situación que vive Jennifer. Sin embargo, pues ha salvado la vida. Rosario Villalobos, fiscal especializada en asuntos a delitos contra la mujer, pues dio a conocer que se abrió ya una carpeta de investigación sobre el caso y se dará una pronta respuesta. Esto es lo que te platico, Carmen, desde la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Pues en eso estamos. Muchísimas gracias por tu información, por tus informaciones esta mañana. Diana Manso, gracias por estar aquí. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias, Carmen. Saludos a todos. Muy saludos a todos. Gracias a ti. Y bueno, pues estamos aquí saludando a Oaxaca y a toda esta región del Istmo en la República Mexicana. Bueno, pues vamos a tener en un momento más, solamente estábamos ajustando la comunicación pues el enlace con una persona que nos ha pedido espacio porque ha ocurrido algo en Tepoztlán, que está ocurriendo algo en Tepoztlán, Morelos, importante. Tenemos, por cierto, pendiente el tema de los perros en Tepoztlán, que es un asunto que íbamos a abordar la semana pasada, pero no tuvimos oportunidad de darle el espacio que corresponde. Solamente mencionamos el tema y dimos a conocer la postura de vecinos que se reunieron el fin de semana pasado, precisamente para hablar del caso de una persona que ha, albergado a casi 200 perros, nos han dicho, en una zona de Tepoztlán, lo cual ha generado pues una gran situación vecinal que ya se imaginará. Vamos a retomar el tema en estos días para hablar de la otra parte también, de quienes defienden el derecho de la señora a tener albergados decenas de perros y a quien dice que no tiene derecho a afectar la vida de los demás. En fin, ese es un caso que abordaremos en otro momento en esta semana. Pero hablando de Tepoztlán, allá en Morelos, hay un caso importante, desde luego, que no se puede pasar por alto, que es la desaparición de un maestro, del maestro Albino Quirós Sandoval. El maestro Albino, pues, ha sido director de una de las escuelas secundarias en Tepoztlán hasta hace 3 años. Fue director de una escuela secundaria en Tepoztlán hace 3 años. Se retiró después de muchos años de servicio educativo en primarias, en secundarias, en preparatorias, en el estado de Morelos. Y bueno, pues ya estaba en una fase de retiro. Está en una fase de retiro. Pero el tema es que hace unos días, el 16 de marzo de este 2017, desapareció el maestro Albino Quirós Sandoval. Obviamente la familia presentó la denuncia correspondiente. La Fiscalía del Estado de Morelos pues ha investigado el tema, pero al momento no se sabe dónde está el profesor. En este momento, los vecinos de Tepoztlán siguen pidiendo a las autoridades que la investigación se traduzca en el hallazgo y en la identificación del paradero del profesor Albino Quirós Sandoval. Tenemos en un momento más el enlace con su hijo, con Juan Carlos Quirós. Denme 10 segunditos, un pequeño puente de música para regresar con él y que nos cuente en qué va la historia, qué situación se está viviendo con este caso, y en un instante él nos cuenta con detalle. Bueno, regresamos con Juan Carlos Quirós, que es el hijo del profesor Albino Quirós Sandoval, como digo, un hombre que ha dedicado su vida a la educación en Morelos, su servicio educativo en las primarias, en las secundarias, en las prepas de Morelos, y bueno, pues ya en su fase de retiro, en este momento se encuentra desaparecido. Juan Carlos, gracias por comunicarte con nosotros para contarnos de esta historia en Tepoztlán. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Al contrario, pues mira, cuéntanos. Mira, mi papá desapareció el 16 de marzo a las 2:30 de la tarde en Tepoztlán, Morelos, a 2 cuadras del centro de Tepoztlán. La investigación la está llevando la Fiscalía del Estado de Morelos y tenemos en 12 días a un sospechoso detenido. En los últimos días que hemos estado buscando a mi papá sigue desaparecido. Hemos encontrado historias de amenaza, de extorsión, de intimidaciones del sospechoso. Pero hay una situación de miedo en el que la gente de Tepoztlán no quiere hablar, no quiere testificar. Entonces, lo que necesitamos nosotros son dos cosas. Estamos buscando a gente que haya visto algo y que pueda decir algo para fortalecer la investigación. Y dos, necesitamos más indicios gente que tenga información. Juan Carlos, te voy a interrumpir, un segundito, perdóname, Juan Carlos, algo pasa con la línea, que está ahí como con un sonido intermitente. Permíteme que te colguemos y te marcamos en 30 segundos para que la línea nos ayude más y podamos escucharte con claridad lo que nos estás diciendo, porque es un llamado a la gente en Tepoztlán que está haciendo la familia del maestro Albino Quirós Sandoval, porque efectivamente hay un sospechoso que se encuentra detenido en las investigaciones de la familia, nos cuenta Juan Carlos. Ahora pues han encontrado casos similares de extorsión y de conducta delictiva de este sospechoso delictivo, de este sospechoso detenido en contra de otras personas, pero lo que plantea Juan Carlos es que si no hay denuncia de quienes lo puedan reconocer, de quienes puedan constatar que han sido víctimas también del personaje que ahora está detenido, si no hay algo que abone a la investigación con más información del personaje en cuestión y que pueda dar desde luego con el paradero y que pueda contribuirse con el paradero del maestro Albino Quirós Sandoval, pues esto puede en cualquier momento dejar libre a quien en este momento se encuentra en calidad de sospechoso. Ese es el llamado que están haciendo los familiares del maestro Quirós Sandoval en Tepoztlán, y ese es en donde nos quedamos, Juan Carlos, con tu comunicación esta mañana en este programa. Regresamos contigo, Juan Carlos. Espero que la... Algo pasó con la línea, pero ya le corregimos y ya estás en la línea. Juan Carlos Quirós, nuevamente contigo. Bueno, hacemos un breve resumen de lo que nos estabas diciendo y retomamos el hilo y te escuchamos. Sí, te estaba diciendo, Carmen, que estamos buscando a mi papá. Mi papá está desaparecido desde el 16 de marzo. Hay un sospechoso detenido y necesitamos ayuda de toda la comunidad en Tepoztlán, Morelos, para fortalecer la investigación y para encontrar el paradero de mi papá. Hay una persona que sabemos, todavía no la identificamos, que vio a mi papá y que hizo una alerta a un agente de tránsito en Tepoztlán. Alertó que estaban golpeando a una persona. No nos han dado información sobre qué hicieron. Pero, o sea, la negligencia es algo que también nos gustaría denunciar. O sea, no hicieron nada y eso significó la vida de mi papá, probablemente. Entonces, estamos buscando estas líneas telefónicas no nos ayudan mucho. Pues aquí hay una pista importante que da Juan Carlos de alguien que vio la escena que vio a su padre que estaba siendo golpeado y que hubo una alerta hecha a alguna autoridad, no la identificó a quién se le hizo esta alerta, pero que no hubo una actuación apropiada de las autoridades y que esto, bueno, pues puede contribuir evidentemente al estado de cosas o contribuyó a la situación de la desaparición del señor Albino Quirós Sandoval, del maestro de Tepoztlán que se encuentra en este momento desaparecido. Y bueno, pues entiende perfectamente el llamado que hace la familia para decir si alguien ahorita tendrá que decir el sospechoso detenido cómo se puede identificar para que la gente que esté escuchando este programa o viendo este programa en Tepoztlán, Morelos, particularmente en Tepoztlán, no únicamente en Tepoztlán, pero en la zona de Morelos y en este lugar en particular, pues si tiene alguna información que dar al respecto, pues va de por medio efectivamente el paradero y la integridad de este profesor morelense. Estamos hablando de que parte de lo que nos ocurre como sociedad, y es entendible como individuos, que la gente prefiere no denunciar por una y mil razones. Esa es una parte del drama nacional, decíamos esta mañana con otro caso, es parte del drama nacional el hecho de que la sociedad pues no tiene la suficiente confianza, obviamente, en las autoridades de justicia, no tiene la decisión de denunciar, porque sabemos los ciudadanos por experiencias múltiples que no necesariamente ocurre algo, se puede perder tiempo, se puede perder mucha, incluso recursos, con tal de buscar que se esclarezca una situación judicial o una cuestión en una procuraduría, y hablo en general de la República Mexicana y sus procuradurías. Ese es un tema que en cierto sentido forma parte de los ejes principales de la disfuncionalidad en México, que la sociedad, que las personas no acaban de tener confianza en ir a denunciar, se explica de muchas por muchas razones. En muchas ocasiones porque la autoridad no solamente es ineficiente, sino porque la autoridad puede formar parte de la propia delincuencia y uno va a entregar información que puede revertirse a las personas. Y es entendible que las personas tengan estos temores tristemente fundados en muchas ocasiones. Pero también, entonces, estamos en un cuello de botella en donde si nadie denuncia, tampoco ocurre nada. Y ese es precisamente lo que en este momento, con un caso particular que es retrato de una situación general, nos tenemos que poner a pensar. ¿Qué nos devela, qué nos revela el caso de la familia de don Albino Quirós Sandoval? Pues es una familia que pide ayuda a la sociedad, decir, si alguien fue víctima de la misma circunstancia, denuncien para que la autoridad tenga elementos con los cuales investigar el caso en particular del profesor Quirós Sandoval. Regresamos, Juan Carlos Quirós, contigo, hablando de la situación de tu padre y hablando de esta petición al resto de los vecinos de Tepoztlán de que si saben algo, denuncien. Y en eso estábamos cuando se cortó. Así es, Carmen, muchas gracias. Mira, como tú lo dices, esta situación es particular. Estamos con un sospechoso detenido y necesitamos fortalecer la investigación. Necesitamos que la gente que vio lo que ocurrió, los últimos minutos que cambiaron la vida de mi papá, necesita salir y decir algo. Necesita ayudarnos. La gente que hemos encontrado tiene mucho miedo de la intimidación y las amenazas de la persona que está detenida. Necesitamos que ellos salgan y que sustancien estas denuncias. Si nadie dice nada, vamos a seguir siendo víctimas. Si esta persona sale de la detención, todos vamos a seguir siendo víctimas. En este momento es mi papá. Es una persona respetada en la comunidad. Es un maestro. Dedicó toda su vida a la educación. Te puedo decir una cosa sobre él. Nunca faltó a una clase, a un día de trabajo, en 48 años. Es una persona que se entregó a su trabajo y a la educación de la gente de Morelos. En este momento estamos pidiendo que la gente con la que él trabajó durante tantos años salga y diga, no, basta, no vamos a ser víctimas de la criminalidad. Necesitamos ayuda. Ayuda para fortalecer la investigación y ayuda para localizar a mi papá. ¿Las autoridades, Juan Carlos, han dado a conocer la identidad del sospechoso? Mira, yo no lo voy a repetir. Hay un sistema judicial en Morelos en el que los acusados son inocentes hasta que se muestre lo contrario. Uh-huh. Yo estoy completamente a favor de esto. Uh-huh. Hemos encontrado muchos elementos que no pueden ser utilizados si no hay un testigo. La fiscalía ha hecho su trabajo, detuvo a esta persona con todos los elementos que encontramos, pero estamos en un momento crucial. El jueves es su audiencia y necesitamos fortalecer la investigación. La fiscalía está haciendo su trabajo por la parte científica, la parte de peritaje, y yo espero que ellos estén haciendo el mejor trabajo. Pero la sociedad también tiene que quitarse el miedo, tiene que decir, no vamos a ser víctimas, tenemos que salir a denunciar. Y la otra cosa es que, pues, no hay información sobre mis papás. La persona detenida está utilizando su derecho a permanecer en silencio, pero estoy seguro de que mucha gente vio. Los hechos ocurrieron a las 2:30 de la tarde en el centro de Tepoztlán, y tenemos referencia de una persona que dio aviso a un agente de tránsito que estaban golpeando a mi papá, y la autoridad local no nos ha dado información sobre quién fue la persona que recibió el aviso, ni nos ha querido decir qué es lo que hicieron. ¿Tampoco sabes quién dio el aviso? No hemos podido identificarlo. Entonces, también hay una llamada particular a la persona que vio los últimos momentos que cambiaron la vida de mi papá para que salga. Él ya tuvo una intención de ayudar, de hacer algo. Claro. Esta es una segunda oportunidad. Tú estás diciendo, la persona, bueno, sabes de una persona, pero no sabemos si hubo otras alertas, pero las personas que estuvieron a las 2 de la tarde con 30 minutos aproximadamente, ¿de qué fecha estamos hablando? El 16, del 16 de marzo. Personas que hayan estado el 16 de marzo. De Galeana, uh-huh, y Reina Xóchitl, en el barrio de la Santísima. Esquina de Galeana y Reina Xóchitl en... En el barrio de la Santísima, en Tepoztlán, Morelos. En el barrio de la Santísima. El coche de mi papá apareció estacionado en esa esquina. La última persona que lo vio con vida lo ve saludando a una persona enfrente de un negocio en ese lugar. Uh-huh. Bueno, me doy por sentado que son las 2:30 de la tarde, una esquina de Tepoztlán. Con sí. Negocios y con lugares ahí, debe haber bastante gente que estaba por ahí. O algo de gente. Alguien debió haber visto. Alguien debió haber visto. Y tu llamado es que ese alguien se ponga en contacto contigo, con las autoridades. ¿Cuál es la posibilidad? Se ponga en contacto conmigo, con mi familia, con las autoridades. Vamos a hacer todo lo posible por protegerlo. Ajá. Vamos a guardar la discreción que ellos necesiten. Ajá. Vamos. Se trata de protegernos a todos. Y de ayudarnos. Pero la seguridad de todos depende de que no vivamos bajo amenazas, intimidación, extorsión. Has dicho, Juan Carlos, que en la investigación que han podido hacer tú y tus familiares en estos días sobre este sospechoso del cual te reservas la identidad, por lo que tú mismo has dicho, has dicho que han podido constatar que efectivamente hay otras personas que han vivido cosas parecidas a las de tu papá respecto a este personaje. Mira, no sabemos si exactamente la situación de mi papá. Uh-huh. Sabemos de la parte de la intimidación, de la amenaza y de la extorsión. Esta persona pedía dinero. Tenía un modus operandi muy claro. Pedía dinero. Buscaba a gente mayor, a maestros retirados, a doctores, a gente que pudiera por varios medios, ¿no? Desde el chantaje sentimental hasta amenazas. Entonces sí, hay una historia muy clara de estas amenazas, intimidación y extorsión. Uh-huh. Pero nadie ha querido salir a declararlo de manera oficial ante un agente del Ministerio Público. Qué fuerte. ¿Han podido ustedes hablar con personas en lo particular que les narran que han sido extorsionadas por este personaje? ¿En directo? Sí. Personas que han recibido la visita de esta persona, uh-huh, pidiéndoles dinero. En el caso de mi papá, la última visita que sabemos que le hizo fue a las 2 de la madrugada. O sea, no era una situación normal. Uh-huh. No era una situación en la que una persona conocida buscar a un familiar, a un amigo cercano para pedirle dinero y salir de una situación difícil. O sea, a las 2 de la mañana, esta persona llegó a tocar a casa de mis papás. La casa de mis papás tiene un portón que da a la calle y después hay un patio. Esta persona se saltó el portón de la calle y estuvo tocando la puerta interior de la casa de mis papás. Uy. Sin ningún derecho, sin ninguna invitación, a las 2 de la noche. De la mañana. De la mañana. Entonces, sí, hay un patrón de estas cosas. Estamos seguros de que hay más personas, además de quienes hemos nosotros identificado. Esta escena que narras del personaje sospechoso que brinca el portón para tocar la puerta interior, esta escena es la última escena, ¿tu padre te la contó? No, es la última que sabemos. ¿Pero cómo lo supiste? Mi papá, encontramos documentos en los que mi papá registra el dinero que le da a esta persona. Ah, caray. Entonces sabemos que son muchos más. No sabemos más. Pero sí, o sea, sí hay un patrón. Y fue pues víctima, ha sido víctima. Que más gente salga a compartirlo, a denunciarlo. ¿Podrías describir un poco más ese patrón sin entrar a los detalles que no creas necesarios para no entrar en lo que no es públicamente necesario? No quiero entrar en más detalles. Pero digamos que hay un patrón de extorsión. A mí me parece que es un patrón de extorsión. Uh-huh. Y aquí lo que importa subrayar, Juan Carlos, es que han podido hablar con otras personas que, como tu padre, han sido sometidas a la extorsión y son a quien tú estás llamando en este momento, a que puedan colaborar para identificar. A que lo denuncien, a que salgan y compartan esas historias. Juan Carlos, si alguien está escuchando este programa o siguiéndolo de cerca en Tepoztlán, en Morelos, y le hace clic lo que tú estás diciendo, ¿cómo se comunica contigo? ¿Cómo hacemos para que se enganchen y sepan dónde buscarte? No sé si tienes previsto dar un correo o algo, no sé si lo tengas previsto. Sí, pueden encontrar la página de Facebook de mi papá y la de mi familia. En Tepoztlán la gente conoce a mi papá y conoce a mi familia. Uh-huh. No quiero dar un teléfono en el aire para no exponernos a... Totalmente, no, lo que consideres que sea pertinente, si lo crees pertinente y si no, pues lo dejamos ahí abierto para que la gente los busque, es solamente si lo crees pertinente en un programa abierto. Sí, y lo último pues es eso, tenemos la terrible angustia de no saber dónde está mi papá, qué hicieron con mi papá. Queremos encontrarlo. Obviamente. Queremos saber qué pasó con mi papá. Y que alguien nos esté escuchando en la comunidad, pues que se ponga en nuestro lugar. Que se imagine la angustia, el dolor que es no tener a un familiar querido, a tu papá, a tu hijo, si les ha ocurrido. Sobre todo si les ha ocurrido. Que nos dé información que nos permita encontrar el paradero de mi padre y además poner un fin a esto. No podemos ser víctimas siempre y la única manera de no ser víctimas es denunciando. Pues Juan Carlos Quirós, te aprecio mucho que hayas entrado al aire en este programa, que hayas contado de esta historia que está terriblemente padeciendo tu familia y tú, y desde luego sumarnos al llamado de que esta circunstancia no derive en la liberación de alguien que, pues, por lo que indicas, debe ser investigado a profundidad y que en todo caso saber si es efectivamente la pieza clave para encontrar a tu padre y para saber lo que ocurrió con él. Así que el llamado está clarísimo. Como bien lo mencionamos al principio, si bien es un caso particular, no podemos decir que es un caso particular y por lo tanto no atenderlo. Al contrario, es un caso particular que nos permite mostrar lo que muchas personas en este país hoy están padeciendo y durante varios años han padecido con fenómenos criminales y extorsiones y abusos. Y esto que de alguna manera nos tiene que obligar a reinventarnos como sociedad, y reinventarnos como sociedad empieza a cruzar por escucharnos como sociedad, empieza por escuchar al de al lado, por escuchar lo que está padeciendo alguien en este momento. Identificar el dolor de los demás en nuestro propio dolor, es identificarnos en los otros, es identificarnos como hermanos, como ciudadanos, como miembros de una comunidad en la que todos tenemos que hacerla segura. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Podemos hablar todo el tiempo, los medios de comunicación, de cifras, datos, estadísticas, criminalidad, indicadores de extorsiones, secuestros, asesinatos, desapariciones, pero jamás se comparará hablar de las cifras generales con conocer directamente un caso como el tuyo y sobre todo abrir el micrófono para conocer directamente la situación en este instante, con un llamado en este instante que espero fervientemente sirva para que la gente que pueda apoyar y ayudar con información y con identificación para que tu padre regrese, será enormemente valioso. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Te agradezco mucho a ti, Carmen. Al contrario, te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en comunicación. Cualquier cosa, por acá andamos. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Un fuerte abrazo para ti, para la familia Quiroz Sandoval de Tepoztlán, Morelos, para todos aquellos que de alguna u otra manera se sienten muy involucrados con el caso del profesor, este hombre que ha dedicado su vida a la educación. Es terrible que después de 48 años de servicio educativo, en esta parte ya de retiro, pues le toque vivir una situación de esta naturaleza. Es injusto, es lo que usted quiera. Es una circunstancia que nos obliga como sociedad a no dejarla pasar, a no hacer como si fuera solo de otros. Este es un tema de todos. Esto que desde luego agobia a miles de personas en México. ¿Cuántas personas hoy en la República Mexicana pueden estar atravesando lo que Juan Carlos Quiroz y su familia está atravesando en Tepoztlán? ¿Cuántos hoy en México viven lo que acabamos de escuchar hace unos instantes? Pues estamos aquí abiertos en este intento de comunicación donde además de oír a los funcionarios, de oír a los políticos, de oír a los legisladores, de presentar informes como lo hacemos y lo seguiremos haciendo, que nos permite tener herramientas de comprensión general de una realidad. Además de eso, es muy importante que empecemos a contar nuestra historia de otra manera. Este país evidentemente requiere reinventarse y esta reinvención cruza por una reinvención de su propia sociedad, de nosotros mismos, de escucharnos entre nosotros y de pues construir puentes y canales de comunicación y de ayuda y de solidaridad y de exigencia, y nada como la organización de las personas y la comunidad para hacer valer nuestros derechos, porque en solitario el asunto evidentemente se complica o se hace prácticamente imposible. Así que bueno, pues dejamos aquí correr para cerrar este espacio de noticias y de información de esta mañana, lo que también hemos presentado en los últimos días sobre esto que, como digo, nos agobia como sociedad. En el caso de los desaparecidos, bueno, tenemos el caso del profesor Quiroz en este instante, y también la necesidad de revisar lo que ha pasado en los últimos años y este terrible fenómeno de acumulación. Hemos estado presentando en los últimos días, y hoy es una nueva entrega, esta tarea tan importante de nuestros colegas periodistas de a pie, esta organización de periodistas independientes que ha decidido conmemorar la existencia de 10 años de este grupo de periodistas independientes, los periodistas de a pie, a través de esta serie que llaman y hemos llamado y compartido con ustedes Buscadores en un país de desaparecidos. Los integrantes de la red abordan el caso de Fernando Osegueda Ruelas, quien fue secuestrado en febrero de 2007 en Tijuana, Baja California. Hoy hablamos del profesor Quiroz y hoy hablamos también de Fernando Osegueda Ruelas, secuestrado, desaparecido en Tijuana en 2007. 7, hace 10 años. Y su familia, y sus amigos, y todos los demás deberíamos seguirlo buscando. 20 personas allanaron su casa para llevárselo por la fuerza. Su padre, Fernando Cegueda Flores, comenzó a buscarlo. Junto con otros familiares, a partir de averiguaciones previas, descubrieron los predios del pozolero a las afueras de Tijuana. Se tiene documentado que este individuo disolvió en ácido a cerca de 650 cuerpos. Es esa otra parte de este rostro desfigurado de México. Sexta entrega, Buscadores en un país de desaparecidos. Es un lugar de mucho dolor, de mucha tristeza. Quién sabe qué cosas horribles pasaron en este lugar. 650 cuerpos, los cuales fueron desechos en ácido en este lugar. Nosotros nos dimos a la tarea de convertirnos en investigadores, convertirnos en, no por nuestra propia voluntad, sino obligados, quizás hasta por las circunstancias, la impotencia de que las autoridades no hicieron el trabajo adecuado. Pues nos tuvimos que entrar nosotros al quite de las autoridades para poder descubrir estos lugares. Pudiera que mi hijo pudiera haber quedado en este lugar y por eso lo hacemos, por amor, por tratar de recuperar la memoria de todas las víctimas que fueron deshechas en ácido en este lugar. Era el 10 de febrero del año 2007, llegó un comando armado con 20 hombres armados vestidos con uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones. Se llevaron a mi hijo de nombre Fernando Cegueda Ruelas y hasta este momento pues todavía no lo encuentro. Emocionalmente pues es un desastre, empiezas a preguntarte que lo estarán torturando. derechos de nación en este lugar. Era el 10 de febrero del año 2007, llegó un comando armado con 20 hombres armados vestidos con uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones. Se llevaron a mi hijo de nombre Fernando Cegueda Ruelas y hasta este momento pues todavía no lo encuentro. Emocionalmente pues es un desastre, empiezas a preguntarte que lo estarán torturando, no lo estarán torturando, qué está haciendo en este momento. Traíamos la convivencia con el familiar, traíamos las caricias que le hacía mi hijo a su mamá. La violencia estaba muy desatada y empezamos a sumarnos a marchas ciudadanas. No sé, hicimos 12 búsquedas ciudadanas. Fuimos los primeros a nivel nacional que salimos con picos y palas sin autoridad a buscar. Entonces nos íbamos pues con puro corazón. Se va aprendiendo como va pasando el tiempo, hacer análisis de una averiguación previa, a buscar rutas de investigación, hicimos un mapeo de la ciudad de Tijuana. Con la ayuda de todos los familiares, pusimos quién era el jefe de célula de ese, obviamente pues era el cartel Arellano Félix, pero nosotros desmembramos toda la estructura. Con ayuda de algunos buenos policías también que nos estaban ayudando, porque también hay gente buena dentro de la policía. El detonante que nosotros creemos que fue muy muy importante en el estado de Baja California fue la captura de Teodoro García Cimental en el año 2009 en un hotel resort allá en Ensenada. Durante el interrogatorio pues le preguntaron a qué se dedicaba Santiago Mesa y mencionó que tenía una narcofosa allá en el Ojo de Agua. Y esta es la fosa clandestina donde metían los cuerpos. Toda esta gelatina, este es un cuerpo deshecho en ácido que aquí se quedó afuera. Esto debieron de haberlo metido, la autoridad federal debió haberlo metido. No sé, a lo mejor resguardo, ¿no? Es la sangre que queda de los cuerpos y que en su momento dado ahí se quedó. Eso no puede ser. Necesitamos que la autoridad venga y recoja todo esto. Sí aprendimos de la Procuraduría, no hay que hacerla de menos, también sí aprendimos, que no dan resultados, pero ellos aprendimos de los antropólogos forenses que traían sus varillas que buscaban los hundimientos y nosotros nos empezamos a pegar a ellos. Aquí la geografía es muy diferente, aquí no tenemos mucha serranía, no tenemos mucho lugar donde buscar. Nosotros nos hemos abocado a información en propiedad privada. Cuando se juntan ya dos o tres elementos de prueba, de declaraciones de detenidos o de ciertos indicios que te dicen que el tiempo, el lugar, la forma, entonces es cuando tú ya vas a molestar a la gente. Hay personas que rentan casas del crimen organizado. En el patio trasero de la casa pues rompen el cemento, entierran 10, 15 cuerpos, les echan cal, les echan tierra, les echan una capa de cemento y al rato le ponen loseta y dejan las casas. Si yo como inquilino voy a rentar, yo no voy a saber que tienes ahí una fosa clandestina en ese lugar. Sin ser abogado, llevé en el 2009 las primeras averiguaciones previas fundamentadas. Se las enseñé al titular de la unidad de secuestros y las leyó completamente y me dicen, esto sí aplica para delincuencia organizada. Con esas averiguaciones empezaron las búsquedas. Y agarraron la mía, la 328. Aquí traigo alrededor de casi 400 averiguaciones previas. Y cuando me hablan las víctimas del Ministerio Público, que no se acuerdan, me voy a señor Seguida, no se acuerda de mi número de averiguación. Y como yo sé que se les olvida mucho, yo pues siempre las traigo por eso, para estarlas asesorando. La cartilla de derechos de las personas en situación de víctimas de secuestros. Y en esta laptop, aquí yo tengo todos mis archivos, pero también tengo mi programación para el manejo del dron. Tengo una pluma color azul y una pluma color negra, porque a veces vas a las oficinas de gobierno y tengo mi aquí mi memoria y tengo el teléfono de CAPEA, que es el de personas desaparecidas. Y pues aquí mi teléfono, es una iniciativa ciudadana que presentamos. Hicimos una recopilación de todas las leyes generales de víctimas en todos los estados de Coahuila y la adecuamos a las necesidades de aquí de Baja California. Pues aquí tengo la ley general de víctimas, la nueva. Tengo una solicitud ante que no me la han resuelto ante el comisionado de la ONU. Recibimos por parte de anónimos, de teléfono o de página web de la asociación. Tomamos fotografías, tomamos la calle del lugar y tomamos coordenadas y las tenemos listas. Y es un archivo que lo vamos a tener listo para cuando vengan los de Seido, presentárselos, y nosotros ya conocemos el lugar y no perdemos tiempo. Hemos encontrado alrededor de 24 personas en estos 10 años y cada que se entrega el familiar a sus familias, para nosotros es un aliciente a seguirlo. Y yo no he parado porque yo tengo que encontrar a mi hijo también. Andando en la búsqueda, yo busco a otros y busco a mi hijo. En los casos de nosotros, la investigación no es de velocidad, es de mucha paciencia y de mucho armar un rompecabezas, que a veces se te pierden algunas piezas y las tienes que juntar, pero al final el rompecabezas se va a armar y va a salir. Estamos en la parte final, después de escuchar y ver esta sexta entrega de Buscadores en un país de desaparecidos, de los colegas de la red de periodistas de a pie que abordaron en este caso la situación de don Fernando Ceguera Ruelas, quien busca a su hijo y a otros hijos y a otras personas en este nuestro país. Nos despedimos en la parte final con José Luis Sánchez Macías. ¿Qué dicen las redes? ¿Cuáles son las tendencias? Cuéntanos, José Luis. Carmen, muy buenos días a todo el auditorio de Aristegui en Vivo. Bueno, pues esta mañana la Argentina está conmocionada. Y es que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, anunció que su estrella, Lionel Messi, fue castigado con 4 partidos. Esto luego de que, arrojara improperios en contra de un árbitro durante el partido entre la escuadra argentina y la escuadra chilena. Esta tendencia, Carmen, amigos, se ha convertido en la tendencia número 1 a nivel global, naturalmente número 1 en Argentina y la número 3 en México. A nivel global se han lanzado casi 400,000 tweets sobre este castigo en contra del astro argentino. Y esta tendencia se ha convertido... 400,000 tweets. Casi 400,000 tweets. Sobre ¿Habías visto esto. Eso últimamente? No, es la verdad es que es muy, muy alta la cifra de tweets que se han enviado. Se había visto casi el medio millón, sí, en lo ocurrido en Londres en los días anteriores, pero esta cifra en algo de entretenimiento es muy importante. Son casi 400,000 tweets enviados de este tema que es hashtag Messi. Bueno, a raíz de esta agresión que estamos viendo en sus pantallas, que le gritó unos improperios, bueno, muy al estilo argentino, en contra del árbitro que estaba del árbitro lateral que estaba pitando este Chile-Argentina. Otra de las tendencias se generó el día de ayer por la noche, Carmen, y es que el príncipe de la canción, luego de que el pasado viernes confirmara el cáncer de páncreas que padece, bueno, pues anunció que había estafadores que estaban intentando y que estaban pidiendo dinero para supuestamente ayudar al príncipe de la canción. En un video, bueno, José, anunció estas estafas que están recibiendo algunas personas y saludó así a su público y anunció estas pues, malas prácticas. Pero pedirles un favor muy grande. No se dejen sorprender por la gente que empieza a pedir dinero, que es que para mí, yo no estoy pidiendo más que su cariño y sus oraciones. Toda esa gente que empieza a pedir dinero es para ellos. No se dejen sorprender porque a mí, mi familia, mis amigos y Sony, mi compañía de discos, me tienen absolutamente cobijado y cubierto de mis necesidades. Cuidado, amigos de Puerto Rico, no se dejen sorprender. Bueno, este es parte del video que lanzó el día de ayer el príncipe de la canción, José José, en el cual, bueno, además desecha esos chismes que decían que no tenía para pagar sus atenciones médicas. Por último, Carmen, Amazon, este gigante de las ventas en Internet, se ha puesto en una controversia y es que en Estados Unidos se están poniendo de moda este disfraz, que la verdad es que a mí me hizo enojar un poco. Se trata de este disfraz en forma de muro que dice México will pay, México pagará. En Estados Unidos se está vendiendo este disfraz, se está convirtiendo en los disfraces más vendidos para utilizarse en el próximo Halloween, que bueno, faltan muchísimos meses, pero ya está sobrevendido y se está colocando entre las ventas más importantes de este gigante del Internet. Personajes como Jerónimo Saldaña, miembro de la asociación We Are Mexican, We Are Latins, han metido ya algunas quejas en contra de esta venta de este disfraz que se está convirtiendo en una moda en Estados Unidos y que está sobrepasando las ventas en Amazon. Una noticia que no está tan padre, pero y que hay gente que está haciendo en contra de este disfraz que podría convertirse en algo famoso en el próximo Halloween. Carmen, amigos, algo de lo más reciente que hay en las redes sociales. Gracias, José Luis, y buenos días. Buen día. De Aristegui en vivo. Bueno, entramos en la recta final con los temas más importantes de las últimas horas. Bueno, pues está el tianguis turístico de Acapulco. Informaciones importantes en las últimas horas. Enrique Peña Nieto destacó que México, pues, puede llegar a estar entre los primeros 8 destinos turísticos más visitados del mundo, gracias, pues, a la colaboración que existe entre el gobierno federal, el sector empresarial, la banca de desarrollo, dice Peña Nieto, y dice que a pesar de que estamos impregnados de noticias que a veces nos desmotivan, parece que vivimos en el peor de los mundos, cuando no es así. Y bueno, pues está apostando México por el tema del turismo. Enrique de la Madrid, titular de Sectur, dice que el turismo crece 8.4% en temporada baja gracias a Viajemos Todos por México, entre otras cosas. Se ha hablado también de el potencial de México en los próximos años en este marco del Tianguis de Acapulco. Esta mañana hablamos con Santiago Nieto, el titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, sobre las denuncias electorales que se han presentado y en particular sobre el Estado de México. Ayer, bueno, en estos días, particularmente el Partido Acción Nacional ha dicho estamos frente a una elección de Estado y los partidos de oposición, bueno, están señalando la gran cantidad de recursos que se están destinando a favor del candidato del PRI y de la gubernatura para Alfredo del Mazo. Bueno, sobre este tema hablamos con el fiscal, que tiene ya varias denuncias, que tiene la obligación como Ministerio Público Especializado en investigar y sancionar las prácticas que estén fuera de la ley. Tenemos 426 denuncias que han motivado la investigación por parte de la Fiscalía en los cuatro estados, en Veracruz, Coahuila, Nayarit y el Estado de México. En el Estado de México son 127 denuncias. Básicamente estamos hablando de compra y coacción del voto, condicionamiento de programas sociales, peculado electoral y turismo electoral, como las conductas más denunciadas ante la Fiscalía. Nosotros estamos desarrollando la investigación que presentó el Partido Acción Nacional con absoluta seriedad, absoluto profesionalismo, con imparcialidad y sin filias ni fobias. No generamos, y esto también es importante decirlo, ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias. Nosotros lo que estamos haciendo es integrando la carpeta de investigación con los elementos que ha presentado el Partido Acción Nacional, el PRD, Morena, para efecto de poder ejercer la acción penal en contra de los servidores públicos que han vulnerado la confianza ciudadana a partir de la información con la que encontramos en las carpetas de investigación. También comentamos esta mañana lo que informa La Jornada, nuestros colegas de La Jornada, que hablan del ataque de huachicoleros, estos que ordeñan los ductos de Pemex. Los huachicoleros habrían atacado un camión militar en Puebla. La unidad incursionó para impedir el robo de gasolina en ducto de Pemex, que fue baleada y que se habla de 8 soldados heridos. La Jornada también señala que la versión oficial lo niega. Este hecho que algunos testigos divulgando, y dicen que los testigos han entregado video de la agresión. Autoridades aseguran que se trató de un accidente y niegan que ocurriera un enfrentamiento entre huachicoleros y militares. El estado sigue en primer lugar en tomas clandestinas en el país, el estado de Puebla. Hablamos con Jesús Esquivel, colega corresponsal de la revista Proceso y colaborador de este espacio, sobre la orden ejecutiva que firmará Donald Trump mañana para revertir o tratar de revertir las decisiones en materia de políticas ambientales que impulsó Barack Obama. Aquí el centro de todo se llama cambio climático. Pues mira, ya la Casa Blanca anunció, Carmen, que el día de mañana el mandatario estadounidense estará firmando una orden ejecutiva, otra más, con la cual pues borrar así de tajo todas las acciones que llevó a cabo el gobierno de Barack Obama para pues comulgar con el mundo entero que está preocupado por el calentamiento de la Tierra. Y es que en la Casa Blanca Trump sigue pensando que el problema ecológico es fake news, como él llama todo, pero hace unos minutos un funcionario del gobierno de Trump le decía a una de las principales cadenas de televisión de este país que el objetivo que tiene el mandatario estadounidense es anular todo lo que se considere como legado de Barack Obama. Bueno, pues hablando de Donald Trump, Vicente Fox, el expresidente de México, bueno, pues se reunió en su rancho, ahí en el Centro Fox, a intelectuales, académicos, a 6 expresidentes, entre los cuales se encuentra el de Bolivia, Jorge Quiroga, y la de Costa Rica, Laura Chinchilla, entre otros, para debatir los problemas de América Latina y otras cuestiones. Y bueno, pues en ese marco, Vicente Fox, el expresidente mexicano, dice: hay que ser radical para domar a la bestia Trump. Esto dijo al recibir en Guanajuato a los miembros de lo que llaman el Club de Madrid. Bueno, le cuento sobre el caso de los Centinelas, un grupo de jóvenes que ha sido denunciado en redes sociales por atacar a otros jóvenes en lugares públicos. Hablamos con una de sus víctimas, a quien le llamamos Fernando, para resguardar su identidad. Parte de lo que nos dijo en una charla sumamente interesante, un joven de 18 años que nos dijo cosas como esta. Sí, luego reconocer a dos. Que como un medio también ya publicó las imágenes, si pueden ver al que está rapado con pan, ese pues es Brandon García, el líder actual de Centinelas. Y al que golpeó también, ahí se puede apreciar a otro, que le dicen Poncho García. Pues importante escuchar a estos jóvenes sus experiencias, la narración de hechos que nos ha dado Fernando sobre el modus operandi de estos otros jóvenes a quien dice hay que ayudar. No se trata de denunciarlos para meterlos a la cárcel. Y dijo, no, se trata de que comprendamos que son los jóvenes los que estamos involucrados como víctimas o como victimarios, pero que estamos hablando de los jóvenes en este momento en la Ciudad de México. Muy importante el testimonio de este chico al que llamamos Fernando. Presentamos el reportaje especial, la segunda entrega del reportaje especial de nuestra colega periodista Laura Castellanos, el trabajo que ha realizado sobre esta matanza de Cuitzeo, la muerte y calcinación de cuerpos de 10 jóvenes en Cuitzeo, Michoacán, el año pasado, que ha llevado a la cárcel a un exalcalde en una investigación plagada de irregularidades, que es parte de lo que Laura Castellanos ha narrado e informado desde ayer en este programa. Hoy, junto con Rafael Cabrera de Nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, presentaron el recuento de las últimas horas y de este caso que habremos de seguir de cerca, la matanza de Cuitzeo. El 30 de julio de 2016 fueron hallados 10 cuerpos calcinados en Cuitzeo, Michoacán, ubicado a menos de una hora de Morelia. La Fiscalía Estatal acusó del crimen a Juan Carlos Arreigue, entonces alcalde de Álvaro Obregón, y a 4 policías municipales. Pero la defensa del acusado asegura que se fabricaron pruebas y omitieron líneas de investigación que podrían involucrar a policías ministeriales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Alto Impacto del Estado, que encabeza Alfredo Becerril. El día de ayer, la defensa de Arreigue interpuso una denuncia penal contra Becerril por allanamiento de morada y contra la Procuración de Justicia por participar sin autorización judicial en el cateo realizado a su rancho el 26 de agosto de 2016, en el que presuntamente hallaron 2 cargadores de calibre 10 milímetros que lo vincularon al crimen. Vaya robo. El de Berlín. Se da a conocer en estas últimas horas sobre el robo en un museo de Berlín de la moneda de oro más grande del mundo. Pues unos ladrones, que no se sabe quiénes son hasta el momento, robaron la madrugada de este lunes la mayor moneda de oro del planeta. Ahí la ve usted en la pantalla, si nos está siguiendo a través de la transmisión audio y video, la puede observar, es una moneda impresionante, de oro, impresionante, nunca la había visto, sinceramente, esta moneda gigante. Para quienes están siguiendo esta transmisión solo en audio, a través de sus móviles, bueno, le narro que es una moneda enorme, es una moneda que fue robada en la madrugada de este lunes de este Museo de Berlín, una pieza de 100 kilos, de oro y un valor nominal de $1,000,000. El Museo de Berlín ha confirmado pues que la policía alemana está ya haciendo las investigaciones del caso. La policía alemana a su vez ha confirmado este robo en el Museo Bode de Berlín de esta impresionante moneda de oro. Un volado, Livier, con esto. ¿Y qué van a hacer con esa moneda? Absolutamente imposible de ocultar. ¿Qué haces con una moneda de ese tamaño? Imagínate fundirla. ¡Qué crimen más grande! Bueno, con esto nos vamos, con esta imagen de la moneda que está siendo observada por una señora muy detenidamente, esta moneda en el Museo de Berlín. Un robo en la madrugada de este lunes. Nos vamos con la banda británica Placebo, una de las más importantes del rock alternativo, nos dice Livier Cuevas, que nos propuso irnos con esta música. Gran fiesta de 20 años, miles de personas se reunieron en este concierto como parte de este tour mundial de esta banda británica, que bueno, pues tuvo aquí a sus seguidores, hubo gran festejo. Fiesta en grande en México por los 20 años de Placebo. Nos vamos. Hasta mañana. Buenos días. There are 20 years.